Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más estamos en el estudio Lambda 1 en A Coruña. Esta noche volvemos con la saga Is. Esta noche analizamos Is 9 Monstrum Nox. Y en el debate esta vez sí hablaremos del final de año y de la campaña navideña. Comentaremos las principales campañas de las diferentes compañías de videojuegos y comentaremos cuáles son los títulos más esperados. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Oscar? ¿La vida bien? Hola a todos. Esto de que esta vez sí con el debate es muy atrevido. A ver, vamos a intentarlo. Vamos a forzar ahí a ver si quitando de aquí y de allá se puede hacer. Podríamos hacer una porra para ver si habrá debate o no hoy. Yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que hoy sí. Y David creo que vota por el no también. No. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Saludo a la cámara. Hola, amigos que estáis en Twitch en directo. Y hola a toda la gente que está en el podcast. Tú que estás haciendo deporte ahora mismo, que estás currando, levantando este país o el país que sea, muchas gracias. Y que sepas que, bueno, te esperan dos horitas por delante de entretenimiento, risas y algo de información, aunque sea una poquita. También contamos esta vez sí con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Estoy cansado. Gaspar, si no hemos empezado siquiera. Hoy voy a hacer de Oscar, estoy cansado. Pero yo no estoy cansado. Estoy cansado de todo. O sea, pero lo mío quiero no es descansar. Quiero a ver, descansar. No es cansancio. Gaspar, parece que tiene que suicidar o algo así. No sé si eres consciente de ello. Despediría a alguien, pero no me dejan de momento. Hoy te toca currar, además. Hoy es el día de currar. Curras dos veces al año, te toca hoy. Sí. Pues eso. Prepárate. Lo mío no es cansancio, Gaspar, es depresión, por saber que la muerte nos acecha, pero nada más. Joder, pero a mí me quedan 120 años de vida, eso no me preocupa aún. 120 años, por el culo. Yo voy a llegar a 160, así que no tengo problemas. Bueno, y los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues nada, yo hoy vengo a aprender del maestro Gaspar, que nos va a dar una clase sobre IS, esa saga que me encanta por Origins y las demás entregas. Ni las he tocado y no sé si las tocaré algún día, pero siempre está ahí la tensión de que a lo mejor pasa. Que sepas que me robaste el análisis de Origins, ¿eh? Ya, pero es que yo me lo ocurre. Me lo acabé tres veces con todos los personajes. Tú porque yo compré ese juego mucho antes que supieras la existencia de él siquiera, ¿eh? Mira, Gaspar, te voy a decir una cosa. Y lo acabé antes de que supieras sobre su existencia. Pero no te lo quites solo a ti. También le quité a Oscar el de Final Fantasy VII, ¿no? Eso sí que fue grave. Eso sí que fue una traición. Pero el más doloroso fue que me quitó el del remake de Majora's Mask. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Pues a mí se me había olvidado. A mí también. Pero tenemos, como ves, para el Pero importante. Te la guarda, ¿eh? No, a ver, yo para estas cosas me acuerdo de bastantes cosas. ¿No? Tenemos con nosotros el también rencor es poderoso en mí. A nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto a su archienemigo, su antítesis, el cocademon. Bueno, pues ya sabéis, armaos con vuestra palanca, poneos vuestro traje protector porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y toca empezar una semana más con la actualidad, como siempre, no sin antes, Jorge, repasar la encuesta. Pues sí, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos si Psychonauts 2 es candidato a SOTY. Si queréis saber nuestra opinión, tenéis el programa de la semana pasada, donde hicimos un extenso análisis, bastante interesante, de hecho. Así que os lo recomendamos. Y bueno, teníamos cuatro respuestas para esta encuesta. La primera era sí, la segunda era no. La tercera es Forza Horizon 5. Y la cuarta, el SOTY supremo, es Ocarina of Time. Y ojo que esta vez sí que hubo votaciones, ¿eh? Esta vez funcionó la encuesta. Pero hay un triple empate en el segundo lugar con un 14% de los votos. No nos poníamos de acuerdo entre sí, no y ese es Forza Horizon 5. Y el ganador de la noche es el SOTY supremo, es Ocarina of Time, con un 57% de los votos. O sea, amplia mayoría. Pero no habíamos hablado... aquí off the record que el SOTY este año era MOTY del año y ya estaba dado prácticamente. ¿Cómo? ¿Qué era cuál? ¿Quién? Este año no es SOTY, es el MOTY del año. Ah, Metroid of the Year. Claro. Ya lo habíamos hablado off the record aquí. Creo que lo habló solo Gaspar. Cambien los huevos of the Year. O sea, es el MOTY, este año no hay SOTY, es MOTY, ya está dado. Pero tú te lo acabaste. No sé por qué hay dudas. Gaspar, te lo acabaste. ¿Cuántos Metroidos te hiciste? Evidentemente no. Me queda el jefe final. Espera, espera, no digas evidentemente, hijo puta. Deberías pensar muy bien lo que dices porque ahora me ha recordado cierto reto que tenías que hacer. Sí, ya lo y ojo sé. Que tengo diciembre... hasta final de año, ¿eh? Espera. Ah, hasta final de año. Que es el mes 31. El mes que viene es final de año, ¿eh? Es... el mes que viene. No quedan tantos programas. También nada, me puedo morir mañana, ¿no te jodes? Pero voy aclarando. No acabamos el 31 de diciembre, Gaspar. Claro, a mediados de diciembre. Evidentemente. Pero queda un mes, joder. Pero mira, ahora. ¿Qué día es hoy? Ahora por. Con toda seguridad, día como muy tarde. Como muy tarde. Sería el día. Como muy tarde, 17 de diciembre. A lo mejor el 17 ya no estamos. Uf, o sea que. Queda un mes, decir, ¿eh? ¿No? Y a ver, como sé que vais a preguntar sobre esto. Y me estoy de te estoy justo en el ascensor que suba el bicho final. He llegado. Vale. No, pero... he ido cuatro veces y me dio para el pelo. Pero y dije, bueno, vamos a seguir otro día. Gaspar, tienes que pasarte aquí en directo. Quedamos en eso. No. Ese es el retorno. Ese es el retorno. Echamos el retorno. Ah, vale. Pero en el dicho final. Pero Dread no importa. No, sí que dicho. Importa. Ahora, por listo, el análisis lo hace él. Me parece bien. No, bueno, voy a poner. No, un momento. Voy a poner no, un poco. Voy a poner no, un poco. Esperad. Voy a poner un poco en situación a la gente. Voy a poner un poco en situación a la gente de qué estamos hablando aquí. ¿Vale? Sobre todo porque hay personas que escuchan el podcast no se dan cuenta de lo que ha sucedido. Esto es algo muy serio, ¿eh? A comienzos de lo que era la temporada, resulta que sucedió que el primer día que vinimos a emitir. Falló un equipo primordial para poder emitir el programa en condiciones. Y al final, como no pudimos hacer el programa en condiciones, dijimos, vamos a hacer una charla distendida en directo en Twitch, que esa charla pues no va a quedar en el podcast, pero va a quedar grabada, ¿no? Y fue todos contra mí. Quedó grabada en Twitch. En esa charla, lo que sucedió es que salió la cuestión del famoso reto Metroid. Reto Metroid, que era que Gaspar se tenía que pasar el Metroid, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Volvió ese tema. Y entonces llegamos a un acuerdo aquí como equipo, que fue que Gaspar va a tener que asumir nuevamente el reto Metroid, que es cargarse a la Teniente Ripley. Es decir, a Ridley, al final, se lo tiene que cargar. Pero quedamos en lo siguiente. Gaspar se comprometió aquí en directo, y la verdad es esa, en que se iba a pasar a Ridley aquí. Sí. En directo, frente a todo el mundo. Sí, fue lo que dije. Pero tengo que decir que... que fui coaccionado, fuisteis todos contra mí. Eso tiene que quedar que claro. Sí. Me coaccionasteis, joder. No, perdona, fuisteis todos contra perdona. Mí. Fue el sentido, no fue. Fue el sentido como un contra. No fue una charla. No. Fue un vil chantaje. Os unisteis los cuatro y fuisteis quiero contra decir mí. Una quiero decir me una coaccionasteis. Quiero decir una quiero cosa. Quiero un abogado. Pero haré lo del Metroid igual. Pero quiero un abogado. Euros la hora. Yo fui ese día el abogado de Gaspar, si lo recordáis. Sí. Pero yo, como abogado que soy, no titulado. Yo siempre quiero que la verdad salga a la luz. Exactamente. Y yo digo que lo que pasó ese día está siendo extorsionado por mi cliente. ¿Por qué? Claramente. ¿Por qué? Claramente. ¿Por qué? Fuiste tú quien se hizo el valiente. No, eso fue una ecuación vuestra. Fuisteis todos contra mí. Me cocinasteis. Ponga orden, por favor. La propuesta de hacerse eso en directo salió del propio Gaspar. Eso es cierto. Él se prestó voluntario. Así que no hay más preguntas, señor. A ver, entonces aquí hay una cuestión importante. Yo puedo poner fecha, pero sabéis que con mi trabajo en cualquier momento me llaman y puedo faltar. Poner, o sea, no... poner fecha no. Lo hemos comentado anteriormente. Tiene que ser antes de que finalice el año. No se cumplía el reto. Ahora bien, ya habíamos quedado en eso. Hay un factor añadido aquí y se puede desvelar ya, porque ya es oficial este tema. El señor David Marqueño, para cooperar con el reto Metroido, ha donado una copia de Metroid 3 para Nintendo Switch, que se la va a enviar él personalmente a la persona que gane un concurso que haremos específicamente ese día en directo. Pero ¿puedo eso participar? Eso debería ser un premio a mí por pasarme el juego. Joder. Pero tú ya lo tienes. A ver, quiero una copia sin usar. Sí, para revenderla, cabrón. Por si acaso. El premio para ti es que sigamos siendo tus amigos, así que... Pero espera. Vamos es a ver. Un buen premio ese. Aquí tiene que haber una contraprestación, ¿vale? Es decir, cuando hay una condición, pues tiene que haber una contraprestación en caso de que no bueno, se cumpla. No una condición extintiva. Un castigo, ¿no? Y, una penalización. Y si no cumple el reto... Pero, David, tú sabes... ¿Y si lo cumplo, qué me dais? Tú sabes que si... Pues nuestra amistad. Un pastel de kiwi. Claro, que acabo de decir. Tú sabes que si, por ejemplo, ponemos con castigo, pues Gaspar, no vienes los próximos tres programas. Para él sería un premio. Para él sería un premio de la hora. Venga, vamos con eso. No, pero, un momento, pero ahora en serio. Podríamos meter un poco más de carne en el asador aquí, nosotros y tal. ¿Qué os parece si hacemos lo siguiente? O sea, lo de David Marqueño, por una parte, es un concurso para los oyentes y tal. Plantearemos las bases de concurso llegado a su pedirse momento. Pero, ¿qué os parece si hacemos lo siguiente? Si metemos pasta y, no. y apostamos. Pasta no, pero vamos a hacer esto. Hacemos esto, si os parece. ¿Cuántos intentos me lleva? Sí. Si Gaspar lo consigue, entre todos le pillamos un par de pasteles de kiwi para él. Y se los lleva a su casa y se los come y disfruta. Le doy la mitad de Si Gaspar pierde, tiene que devolverle a David el pastel de kiwi. O sea, tiene que pagarle un pastel de kiwi a David. Pero nuevo de paquete. Nuevo de paquete. Pero de familia, no calidad suprema, David. No de nevera. No de nevera de 3 semanas. Dentro del paquete. Pero eso no es un premio, es... Ellos están buenos. Yo dejo ahí la propuesta. No, si buenos están, lo que pasa es que caen un poco mal. No sé, tú que eres muy delicado de estómago. No sé qué kiwi será ese, pero caen un poco mal. A ver, ¿os parece bien? Es que Wiki. A ver, me parece bien. A ver, yo pongo 100.000 biglietti. Nosotros, para comprar un nosotros pastel premiamos de kiwi, a Gaspar si se lo pasa, un pastel de kiwi y tal, ¿no? Sí. Y él, en caso de que no, nos tiene que premiar a nosotros. Es más, a ese Metroid Dread, yo tengo una clave por ahí de un juego de Switch, un indie que lo había comentado con vosotros, que se puede meter en el lote y regalar también. Pues lo metemos en el lote. Pero una cosa. Hay que fijar un le día para bote el bote de juegos, así. Porque si no fijamos día, Gaspar nos hace la pirula y no lo hace. No, ¿cómo que no? No, pero la condición. A ver, Gaspar quiere que se decuide. Él decide cuándo se hace. Cuando pues se sienta preparado. Que lo decida ya me estás coaccionando. No. Es que lo decide. ¡Abogado! Señoría, protesto. Te conocemos perfectamente, tío, y te vas a hacer el longi. Está cociendo. ¿Y dónde está el Ministerio Fiscal? Soy yo. Sí, fiscal y acusado. Puta madre. Vamos, es bueno, muy... Entonces, vamos a ver, resumen muy rápido. Gaspar, en lo que queda de lo que es año de emisión regular de Complejo Aranda, tiene que abarcar el reto Metroido. Es decir, pasarse a la Teniente Ripley aquí en directo y ese día que se intente pasar, si lo consigue, será premiado por el Complejo Aranda. Le compraremos entre todos un pastel de kiwi para él solo. En caso contrario, Gaspar, tú tendrás que resarcir al resto de compañeros por no haber cumplido el reto. Y nos daremos un festín con el pastel. Y si se da el caso, que es bastante probable, porque me noto, últimamente estoy manqueando mucho en los bosses. Si vengo aquí con la consola y no doy matado al bicho... A ver, eso es lo que esperamos. Es bastante probable. A ver, si no lo consigues, Gaspar, pues lamentablemente vas a tener que... He de confesar que Metroid Dread... Creo que he hecho ya 6 intentos y aún no he crujido al bicho final. No te preocupes. Como dijo Platón, hazlo no lo hagas, pero no lo intentes. Y no es por ítems, que llevo el 80%. Seguro que fue Platón quien lo dijo. Tengo el 80% de los ítems. Es más de Aristóteles. En el Samus Returns. No, a mí o sea, me suena no es por más falta a, de ítems. A Descartes. A Kant. Chicos, Senecant. No pasa nada. Igual lo dijo Hitler. Vale, no pasa nada. Aquí no hay que demostrar nada, pero si Gaspar no lo consigue, pues nos invitas a un pastel de kiwi y ya está. Una pregunta, esto cuenta como debate ya, ¿no? Esto fue el tiempo del debate, ya. Cuenta como predebate. Pero bueno, vamos con la... Efectivamente, vamos con la encuesta de hoy. Os ha gustado, ¿eh? Este cacho. Ha estado bonito. Cacho de kiwi. Este cacho de kiwi, sí. Bueno, vamos con la encuesta de hoy y os preguntamos. Esta es una pregunta clave de esta semana, ¿eh? ¿Te ha tocado, amigo oyente o amiga oyente, te ha tocado la beta del Elden Ring? Porque se estaba repartiendo, ¿eh? Le estaba repartiendo y dieron muchas. Aquí hay por lo menos una persona a la que le ha tocado. Y no soy yo. Tenemos tres respuestas. La primera es sí. La segunda es no, soy un mierdas. Y la tercera es no sé qué es eso. En mi caso, no me ha tocado. Soy un mierda. Yo también soy mierdas. A mí me tocó. Soy la hostia. Efectivamente. A mí no me tocó, pero es que tampoco se la he pedido a nadie. Yo tampoco la he pedido. No la he pedido porque no tengo una PlayStation. Sí, claro, había que pedirla. Pero con educación, ¿eh? Vale. Yo no la he pedido porque no tengo una PlayStation. Pero si no lo hubiera pedido. Y Gaspar no se entera de que estamos hablando. Esta música. A ver, yo no la solicité. Yo solicité otra beta y me la dieron. Así que no. Esa es Donkey Kong. Ojo, escuchad esta música. Espera. Ponla, Luis, por favor. La fase acuática. Es muy relajante. A mí esta música te deprime. Bájala si puedes, David. A mí esta música me pasa como la del Mario, pero diferente. ¿Os acordáis que la del Mario, la del agua, me hacía sentir lo pequeño que eres con respecto al universo? A mis 10 años yo sentía eso. Pues esta me hace sentir una nostalgia extraña. Como si... Pero algo bueno, ¿no? Calidez. En el, sí, pero bondad, la vez, bondad pero la vez humano, frío. ¿Verdad? Como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. Como si el presente y el futuro no importaran y nunca podré recuperar esos momentos pasados. Te dan ganas de invadir Polonia. eso es a ti. No, pero de verdad, me aprieta el corazón. Voy a contar un secreto aquí y te doy paso, David. Vale. Muchas veces cuando trabajo me pongo esta música, concretamente la de Donkey Kong. Y además en YouTube hay una mezcla que es con música de lluvia. Y se me encoge el corazón, macho. No, te lo digo de verdad, se me encoge el corazón escuchando esta música del agua con la música el sonido de lluvia. Voy a decir una cosa un poco impopular. Esta música es mítica. Pero me parece una puta mierda para el juego que es. No tiene puto sentido. No le pega al juego que es. O sea, es como si pones la música de Braveheart de una película pornográfica. No tiene puto sentido. Hostia, de verdad. Pues sería la mejor peli porno de la historia, ¿no? Seguramente. Pero me refiero... Un juego como Donkey Kong, que es un juego, no sé, alegre, desenfadado, con tensión constante, porque es un juego de reflejos, y te mete una música que parece de un spa de relax. A ver, no tiene puto sentido. No te quito razón, David, pero la verdad es que la banda sonora es buenísima. La sonora es buenísima. Esta música me parece buenísima. Pero de verdad yo Chad decía, joder, pero esto no parece que concuerde con el tipo de juego. Pero ojo, ¿y qué le pasaba a Nintendo con las fases de agua que te ponen música profunda, muy reflexiva? Porque exacto, que te hace sentir pequeño, porque en el Sonic la música era cuac cuac cuac cuac cuac cuac, o sea, era muy muy animada. Y la del Sonic de Master System en Gear era de Janet Jackson. Un plagio. ¿Es verdad? Pero sí. Jorge, ¿sabes por qué lo hacía Nintendo? No sé. No tengo ni idea. Porque morir ahogado es terrible. Pues igual era por eso. Pues, aparte, en los Sonic era muy cruel la muerte, ¿eh? Cuando estabas bajo el agua. A mí me daba mucho miedo. Te ponía música así simpática, pero cuando moría te quedabas con la ansiedad. Pero Nintendo no te puede poner una música alegre en fases bajo el agua, porque si te mueres y suena música alegre, se están pitorreando de ti. Te tienen que poner músicas melancólicas o tristes. Que eso es cierto. ¿Tú hablabas de Sonic o de Mario cuando se ahogaba? Sonic. No, pero que cuando Mario no se ahogaba en 64, como sí. Que no. Ah, sí, en 64. Se ahogaba. Se agarra el cuello. Bueno, en 64. Y luego el cabello flotaba. Y queda flotando, sí, tío. Sí, es terrible. Es terrible. Pues imaginaros esa escena con la música alegre. Ojo. Tiene sentido. De hecho, no, de hecho es tétrica esa escena. Y de hecho esa escena la Nintendo de ahora no se quiere acordar de esas cosas. No, Nintendo, como el caso de GoldenEye. Miyamoto quería que cuando matases a los malos, al final James Bond les diese la mano diciendo sí, era todo una en los créditos, ¿no? Era todo de mentira. Y sin embargo, Mario y queda flotando, tío. Sí. Es un cadáver ahí. Como un ñordo ahí flotando. En Rush diciendo Decirle que sí es Miyamoto, pero esto ni de puta coña vamos a meter. Sí, no, pero sí. Bueno, os tengo que comentar una cosa más antes de empezar con las noticias. Es que hemos recibido propuestas para ver qué pasa con el foro. A ver, el foro se nos muere, ¿vale? Necesitamos, por favor, que entréis a votar. El foro, vamos a ver, se va a seguir utilizando siempre, en el sentido de que los especiales juegos de nuestra vida no serían viables si no lo hacemos a través del foro, porque es nuestra vara de medir para esos especiales. Lo necesitamos, ¿vale? Pero sí que es verdad que la encuesta no está funcionando. Esa es la verdad, ¿no? En este momento hay 4, 5 o 6 personas que votan, que es un sufragio censitario, pero de la hostia. Es decir, tienen un peso impresionante cada uno de esos votos en lo que son las votaciones de Complejo Anda. De las miles de personas que escuchan mi programa, hay como 4 o 5 que escogen el devenir de todas esas encuestas, ¿no? Entonces buscamos una fórmula que permita que todo el mundo vote y tal. Hemos recibido un par de emails al respecto, os lo agradecemos muchísimo. Pero vamos a esperar un poquito más con más propuestas. Podéis enviárnoslas a contacto@complejodanda.com. contacto@complejodanda.com. Nos enviáis las propuestas y luego ya repasaremos vuestras ideas y debatiremos, votaremos aquí. ¿Qué hacemos? Gaspar. A ver, yo le aplicaría un ERTE al forense hasta que se aburra y lo podamos despidar por un paquete despidar, de pipas. Despidar, no. Que no lo podamos despedir por un paquete de pipas. Un ERTE, no un ERE. Un ERE. Pero ERTE si es que. Nos después cuando te aburras a ver, por que con un. ERTE puede volver, joder. Claro, pues lo digo. No, pero. Si te aburras y nos dirás. Cuando te aburras nos dirás. Mira, me quiero ir y necesito otro trabajo y tal. Adiós. Y me está sonando la banda sonora de mi vida. Esta es la mejor parte. Dios. La fotita. Buenísimo. Ojo al bajo, ¿eh? Bueno, vamos allá. Nada más, estas son un poco todas las novedades. Lo último, el prefijo para los nicks hoy en el chat, para que repasemos los nicks, es IS, YS, la saga a la que hacemos referencia hoy. Ponéis IS antes de vuestro nick y leeremos los nicks. Qué bueno que era tengan. El IS 98. Eso, sí, el IS Pro. Bueno, hasta aquí este resumen y nos vamos con las noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Scorn, que es ese juego que, si lo recordáis, es una especie de shooter en primera persona en el que estamos en un mundo terrible, tipo los mundos de H.R. Giger, el tipo que diseñó los aliens y toda la parafernalia alrededor de Alien, ¿no? Este artista tan conocido. Pues este juego, Scorn, que se basa un poco en ese tipo de estética, se retrasa, amigos, se retrasa hasta 2022. Es una mala noticia que hemos recibido esta semana. Ya sabéis que este juego hacía tiempo que no sabíamos nada de él. Y bueno, comentaron lo siguiente. El estudio de desarrollo dijo... el estudio de desarrollo se llama Ebb Software. Y dijo... Existe una razón por la cual las grandes compañías muestran trailers CG hechos por otros estudios. No quieren interrumpir al equipo de desarrollo en plena producción. En CD Projekt Red, se hizo un gran trabajo de relaciones públicas con Cyberpunk 2077... Aunque eso no ayudó al juego final. Cyberpunk 2077 debió retrasarse un año, aunque el entusiasmo y la presión de los accionistas fue más importante. Entonces, el tipo comentó, el objetivo es hacer el juego que queremos, no simplemente lanzarlo a una fecha de lanzamiento arbitraria. Si no está listo, no está listo. Este juego, que ya os digo, se supone que iba a salir próximamente, pues se va a retrasar un año, todavía no se sabe hasta cuándo, pero lo que sí sabemos es que van a mostrar algo del juego o a comentar algo del juego posiblemente el 10 de diciembre en los Game Awards. No se sabe si en los Game Awards concretamente o simplemente que quieren que coincidan en la misma fecha pero que no estarán allí. Así que sepáis que tendremos más información de este juego próximamente, pero tendremos que esperar. ¿No se presentó Scorn en 2014 o por ahí? Porque es un juego que se presentó hace la polla. 16. Es que ojo, sí. Bueno, pronto, ¿eh? Ya es que este juego parece ser que cambiaron el 90% de lo que tenían, lo cambiaron todo, lo rehicieron. Entonces por eso se retrasó tanto. Mira, estaban satisfechos y lo rehicieron. Yo los primeros vídeos, la ambientación me gustó, lo seguí un tiempo y tal, y perdí un poco la pista. Cuando tú coges un juego que está relativamente cerca del lanzamiento y lo retrasas un año, no es un problema de... ¡Ay, qué pudiendo! No, no. Es que lo que tenías era una mierda. Porque no le metes a algo un año de un retraso sin Tony Song. O sea, a ver, tampoco, Tampoco dicen que sea un año de retraso, simplemente que no saldrá este año, que saldrá el año que viene. Podría salir en marzo, como podría salir en septiembre, ¿no? Es un poco eso. Pero es que seguramente ya sabían que se iba a retrasar desde hace tiempo, simplemente lo anunciaron ahora. Me refiero, esa decisión estaría tomada ya de antaño. Y hombre, a mí mientras no sea un caso como Dead Island 2 o Beyond Good and Evil 2, que ya son juegos de desarrollo eterno y ya veremos si algún día se cumple, bueno, pues... Pero Dead Island 2 estaba oficialmente cancelado. No, hay estudios haciendo. Nunca ha estado cancelado. Nunca. Cambiaron el estudio hace un par de años. Cambiaron el estudio, incluso se habló de que Techland podía retomar el desarrollo y dijeron ellos que no, que están muy ocupados con Dying Light 2, pero no, nunca ha estado cancelado. Claro. Es que no le había sentido, estando Dying Light 2, ¿para qué haces un Dead Island? O sea, el juego se ve muy similar en planteamiento. No tiene... Sí, es que Dying Light es la evolución de Dead Island. Sí, son muy similares en planteamiento. El primer teaser de este juego lo tuvimos en 2016, luego continuó en 2017. Hay que recordar que este videojuego es una... Fue una parte de una campaña de Kickstarter. Inicialmente, Microsoft se interesó porque, bueno, me parecía interesante. Sí, y tal, compraron, pasta después. Compraron, si no me equivoco, creo que se trata de una exclusiva temporal, ¿vale? No es un juego first party de Microsoft, sino que han financiado parte del proyecto, pero sin tener plenos derechos sobre el mismo, solo una distribución temporal. Y luego, lo último que pudimos ver fueron esos gameplays en 2020, pero parece ser que han tenido que rehacer, como decía Jorge, muchísimo trabajo. Entonces, claro, eso les ha llevado a lo mejor trasladar el juego a una nueva generación de motores de render y tal. No sé qué motor gráfico utiliza, no sé si son Unreal Engine, no estoy seguro. Bueno, es brutal, ¿eh? Pero es que es a lo que me refería, básicamente. Si tuvieron que rehacer es porque el juego ya se estaba quedando desfasadísimo. Es Unreal Engine, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor pasaron a la versión 5. Igual estaban en la 4 y dijeron, mira, compensa portearlo a 5 y mejorar un poco los gráficos y tal. A ver cómo sale finalmente esto. Bueno, vamos con más noticias. Y bueno, vamos a hablar de una cosa que seguro que no os esperabais. Esta semana ha salido la aplicación de Twitch en Nintendo Switch. Ojito, ¿cuántos años después? Unos cuantos. Esto es un gol de señor de Twitch. Exacto. No, pero es como... ni siquiera es un gol de señor. Es un tiro al palo de señor. Porque sí, desde la aplicación de Twitch en Switch no puedes mirar la retransmisión y chatear. ¿What? Tienes que chatear desde el móvil. Para eso ya tienes el móvil, ¿no? Ya lo ves desde Digo el yo, móvil. Digo yo, para eso tienes Twitch en el móvil. Claro, y también decía que para hablar por el micro ya tenías. Por eso te digo, la aplicación de Switch no te permite chatear y ver el streaming. A ver, Oscar, que Nintendo lo hace por los niños. Eso no es cosa de Nintendo. Nintendo aquí ni pincha ni corta. Es cosa del que hace la aplicación de Twitch. De todas maneras, joder, ¿qué sentido tiene? Porque Twitch es de Amazon. ¿Qué sentido tiene que esté Twitch y no esté Amazon Prime? ¿Y qué sentido tiene que no esté ni Netflix, ni HBO Max, que ahora lo está petando todos los sitios? Es verdad, eso tiene sentido. Pero aquí me refiero que Twitch es de Amazon. Sí, pero Gaspar, claro, sacas la aplicación de Twitch, saca la pila de Amazon pues Prime. De la misma manera, o sea, de la misma manera que no está la tienda de Amazon para comprarte cosas en Switch. Twitch está relacionado con los videojuegos. Pero, no es lo mismo. Pero Twitch está relacionado con los videojuegos. La mayoría del contenido de Twitch, aunque ahora hay de todo, está relacionado con videojuegos. Y por eso imagino que querrán lanzarlo en Nintendo Switch. Pero en Yanquilandia está Hollow en Switch. Sí. Gollum está en Switch. Sí. O sea, tienen una aplicación de películas. Pero cada empresa tiene su... No tiene sentido, entonces. Cada empresa tiene su propia política de cómo quiere hacer las cosas. Jorge, yo si fuese directivo de HBO Max o Disney Plus, yo querría mi puto servicio en todos los sitios. Porque eso es susceptible de que alguien diga, hostias, voy a ir al Disney Plus. Pero hay que pagarlo. Voy a pagar. Ese trabajo hay que pagarlo. Claro. Bueno, y pues no todas quieren pero pagarlo. Pero es que eso es una puta inversión. Bueno, pues inversión. Hombre, porque tú date cuenta que inversión. Tú piensas, imagínate, yo qué sé, estás jugando a Switch y dices, hostia, estoy cansado de jugar 80 horas. Voy a ver una peli, cojones. Pero en la Switch no me apetece irme a la sala. Voy a verla aquí en la cama. Pumba, te pones Netflix en la Switch de puta madre. Estás a gustísimo. Ya solo por esa mierda igual ya merece la pena. Lo que pasa es que ellos pueden pensar que a lo mejor el trabajo que les lleva portear para un dispositivo en concreto igual no descompensa para el público que va a venir de ese dispositivo. A lo mejor, supongo que habrá estudios de mercado, evidentemente. Claro. Pero yo qué sé, yo creo que el éxito de estas plataformas es que estén en todos sitios y cuanto más gente pueda acceder a ellas, pues más facilidades de poder tener una suscripción más, ¿no? Es que creo que es... Y luego está Nintendo. Y luego está Nintendo. Sale violencia en esto. Salen... desnudos o algo así. Porque yo recuerdo que hasta PS Vita tenía Crunchyroll, joder. Y Wii tenía Netflix, tenía Wii. Joder, o sea, y eran consolas de 13, 14, 15 millones, ¿eh? O sea, una mierda picharon un palo. Sí. Y les... O sea, les compensó hacerlo para Switch, o sea, para Wii U, y no les compensa para Switch. Es que precisamente igual no les compensó, Gaspar. Pero sepáis... Es que, Oscar, una cosa, perdón, Jorge. Sí. ¿Te acuerdas que yo me quejaba de que HBO la aplicación solo estaba disponible aquí en Europa, al menos, dentro del ámbito de consolas, ¿eh? En Play 4? Mm. No tenía puto sentido. Ha sido HBO Max y ya están todas las putas consolas habidas y por haber. En Play 4, en One, en Play 5... Ya de repente Switch, ha dicho... ¡Guau! No, para todos. Que sepáis que esta era, sin duda, la noticia más floja que traía hoy. Y es la pero más sangrienta. Pero la escogí a propósito porque sabía que iba a haber esto. Tú sabes perfectamente que es una forma yo gratuita de funciona. Echar mierda a Nintendo, porque Nintendo cuando lo hace no, mal, lo hace mal. Yo sé que funcionan esto las... Funciona que la, con Nintendo. Que la sí, polémica sí, funciona. Tiene que ver con Nintendo. La polémica vende, amigos. Pero tiene que pero bueno. Es Nintendo. ¿Tiene que mira, ver? Tiene que ver con Nintendo por una razón muy simple que te voy a explicar. Si Nintendo hubiese tenido más preocupación en que una infraestructura online decente, te digo yo que habría cuidado todos con moscas a la mierda. Pero como tiene una cosa que va a pedales y con un motor de vapor, pues el resultado joder, es el que es. Pero es la misma que en Wii U. No, y en perdón. Wii U había plataformas perdón. De Wii video U de streaming. Tenía un universo online que era la hostia, con el tema de los muñecotes sí, y sí, tal. Es verdad. ¿Cómo era? Miiverse. El Miiverse. Eso sí. Me parece, conceptualmente me parece la hostia. ¿Qué es Switch? Switch es volver a la edad de piedra y con hacer fuego con palos y esas mierdas. Es que es eso. ¿Entiendes? Es que es como si, no sé, es como si alguien se plantea ahora lanzar Netflix para que el servicio de Super Nintendo que pasaba un satélite cada dos horas. Pues hombre, a ver, pero, puedes pero, hacerlo, eso pero en aquella época. Te descargas una peli en esa es una forma de hablar. Me refiero, decir, imagínate, siendo críos, fliparíamos. Fliparía. Dentro de ese contexto, a día de hoy, eso sería absurdísimo, ¿no? Sí, claro. Es que Nintendo con la infraestructura online de mierda que tiene, yo creo que las compañías dicen, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si es que no merece la pena. La gracia es que tiene YouTube. Bueno, ya, sí, pero es que YouTube, sí, vale, YouTube, bueno, sería... Bueno, esta es otra noticia que trae sangre, ¿vale? ¿Por qué Sony ha desvelado los títulos más jugados de PlayStation 5 en su primer año? Y yo voy a dejar que adivinéis. Vale, yo tengo aquí la lista, en mi poder. Está ahora mismo, la tengo, ahora mismito la tengo abierta. Con los 10 títulos más jugados. ¿Cuál creéis que es el título más jugado? Espera, voy a preguntar Fortnite. Una cosa. ¿Tiene que ser exclusivo Play 5 o en general? Da igual. En general. Fortnite. GTA 5, FIFA 22, Fortnite. Ese es tu top 3. Sí. Vale, vamos con top 3. Ahora, Gaspar. El primero acordaos va a ser cada uno, el, vale. Acordaos cada uno del vuestro. El primero va a ser el Eurofútbol este de Konami. Uh-huh. El segundo va a ser un GTA fijo. El 5. Y el tercero, pues no, se me ocurre... ¿Es de PlayStation 5 o de todo PlayStation? Es PlayStation 5, pero cuenta los multiplataformas. Igual, cuentan sí, bueno. Todos los juegos que se puedan jugar en una Play 5, ¿vale? Vale. El engendro ese de FIFA. ¿Te refieres al FIFA 21? Da igual, 21 o 22. 21 o 22. Vale, un FIFA va a estar ahí en la lista casi seguro. Sí. El que sea. Vale, acordaos cada uno del vuestro, ¿eh? Oscar. Fortnite. Sí. FIFA. Sí. Y voy a decir uno diferente. A ver. Red Dead Online. Red Dead Online. Que va a ser que no, pero por decir uno diferente. Bueno. ¿Y Víctor? Vale, diré de primero GTA. ¿Hay Minecraft en PS5? Sí, ¿no? Sí, bueno, para PS4, la versión de PS4. Pero funciona perfectamente. Sí, en sí que sí, funciona sí. Perfectamente. No está nativo. De segundo pero Fortnite, tercero Minecraft. Vale, pues vamos a revelar. A ver, di los tuyos. No, porque ya... si no vale, molaría. Vale. Yo no hubiera acertado, ¿eh? Porque no me esperaba estos. Bueno, después de leerlo digo, claro, es lógico. El primero es Fortnite. Es el juego más jugado de PlayStation 5. El segundo, y a lo mejor os sorprende, es el Call of Duty Black Ops Cold War. Hostia. Es el segundo juego más jugado de la consola. Tampoco me sorprende. Pero nadie lo mencionó. No, bueno, está también el Call of Duty Warzone. Warzone se podía pero dicho, Warzone pero bueno. Está perdiendo sí, está jugadores, perdiendo. ¿Eh? Sí. De hecho, algunos. Y ha perdido ventas, ¿eh? Algunos me los encuentro en Apex Legends. ¿Y sabes cómo se reconocen? Oh. Son unos camperos. Bueno, el tercero es el FIFA 21. FIFA 21, o sea, los FIFA. Es claro, algo FIFA. Que es habitual. Es una religión de... Bueno, sí. Voy a leeros los que vienen, ¿vale? Dos de tres no está mal. El cuarto es el NBA 2K21. Curioso, este juego vende mucho, se juega mucho. Sí, sí, sí. El quinto es el Assassin's Creed Valhalla. Hostia. El sexto es el Destiny 2, que eso me sorprendió, que estuviera tan alto, ¿eh? El Destiny 2, la verdad. Es free to play ahora, gran parte del contenido. Ajá. Y el séptimo es un juego que yo no conozco, que se llama MLB The Show 21. Ah, el de béisbol. La licencia, vale, de béisbol. Yo no, sí, lo, sí, no lo conocía este, sí, juego. Curioso. El octavo es el Spider-Man Miles Morales. El noveno es el Demon's Souls. Y el décimo es el NBA 2K22, porque imagino que acaba de salir hace poco y que, bueno... Curioso que los NBA estén tan arriba, porque no me esperaba que fueran de los más jugados, ¿eh? Incluso de los de deportes. Pensaba que a lo mejor estaría el Madden o alguno de estos, ¿sabes? Ojo, que a lo mejor en poco tiempo, en esas listas de juegos más jugados, vemos un FIFA 2K. El FIFA 2K22. Pues esto es lo, estos son datos oficiales, ¿eh?, de Sony. A mí no me sorprende una puta mierda, vamos. Me parece lo lógico y normal. De hecho, me ha sorprendido que GTA V no lo has mencionado. Lo sorprendente es que no está, ¿no? No está, no GTA está. V. Ni GTA Online, ni Red Dead Online, no están. Curioso, hasta que sacan la versión nativa de Play 5, igual se vuelve a activar. No me sorprende, yo qué sé, el mundo ahora funciona así. Y bueno, por otro orden de cosas, al parecer Bloomberg ha sacado un informe en el que dicen... Ojo, quiero comentar una cosa antes de decir la noticia. Lo de Bloomberg hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Porque a veces se van de informados y luego su información es papel mojado, como cuando fue lo de la Switch OLED y todo esto. Así que ojito con Bloomberg. Pero bueno, yo la traigo porque es polémica y la polémica vende. Y nosotros queremos vender programas para comprar otro helicóptero. Entonces, bueno, han comentado que PlayStation va a reducir la producción, o sea, Sony va a reducir la producción de PlayStation 5 por falta de chips. Ya sabéis que está el problema de los semiconductores, que es con lo que se crean los chips, y que, bueno, hay una escasez mundial, ¿no? Han comentado que esperaban producir 16 millones de consolas para el año fiscal 2022 y que van a reducirla a 15 millones. Pensaréis, not bad, un millón menos, pero son 15 millones todavía. Pero, ojo, un millón se puede notar, ¿eh?, en el mercado. Es un millón de consolas, no es moco de pavo. Entonces, bueno, que sepáis que seguirá habiendo escasez el año que viene, según esta información de Bloomberg, pero es que ya no solo Bloomberg. Cualquier medio está diciendo que va a haber escasez de productos electrónicos, así que es lo que nos toca. Y nada, pues paciencia, amigos. Yo siempre tengo la duda de esta escasez. ¿Es algo estacional o va a ser algo perpetuo? ¿Por falta de recursos o...? Hostia, no sé, tengo esas dudas existenciales. Estuve muy pendiente de este tema este año, David. Sobre todo porque yo compré una GPU este año y me volví loco con este tema, ¿no? Mira, se han juntado todos los factores, la tormenta perfecta para que estemos jodidos durante un tiempo. Lo primero, lo más evidente, ¿no? La crisis que tenemos y tal, coronavirus, todo eso. Ha habido desastres naturales en fábricas clave de componentes en Asia. Luego está la otra cuestión, que es los scalpers, especuladores de hardware, que se dedican a comprar masivamente stock y hacen que suba, al subir tanto la demanda, la oferta sea reducida, pues suben los precios. Y la otra cuestión en tal es que precisamente el resto de toda de esta escasez ha hecho que los grandes, grandes, grandes del sector tecnológico digan que quiero comprar muchísimo stock por adelantado porque no me quiero quedar sin cadena de suministro, ¿no? Entonces, es la tormenta perfecta para que estemos un tiempo así hasta que se estabilice. Y esto, pues, las estimaciones al principio eran que iba a ser este año. No ha sido este año, evidentemente. Decían al principio mediados de año que viene. Ahora ya empiezan a decir casi en 2023. O sea que vamos a ver qué pasa. Iba a comentar que, después de escuchar esta noticia, los directivos de CES están contentos. Pueden seguir comprando las Play 5 y vendiendo las más caras. Bueno, a ver, yo lo que he visto en relación a Play 5, porque por lo que dice Jorge, a lo mejor las casas vuelve ahora, ¿no? Más en Navidades. Se vio un cierto repunte, me refiero. Es más fácil conseguirlas que antaño. De hecho, creo que incluso ya se pueden conseguir en tienda. Hombre, pero es normal, porque el ansia de los primeros compradores ya se ha cubierto, más o menos. Bueno, pero sigue siendo un producto muy escaso. De todas maneras, ya verás cómo en diciembre o enero la gente va a darse de hostias por una Play 5. En Navidad, porque van a volar, Navidad, seguro. Sí. Pero hablamos de Play 5, la Series X también está desaparecida en combate, me refiero. Ah, eso salió a la calle. Es un puto fantasma. Yo la he visto una vez y es la mía, por fortuna. Pero vamos, es que es un problemón de la hostia, ¿eh? En la previsión de consolas fabricadas por Sony, iban a ser 16 millones en este año y son 15. O sea, quiero decir que, joder, sí que es una cifra espectacular para lo que es las circunstancias, ¿no? Sí. Pero quiero decir que incluso sobre esas previsiones que ya eran pesimistas en esta situación en la que estábamos y tal, han tenido incluso que rebajarla. Y hay más compañías que están teniendo estos problemas porque no se da arreglado la situación. No llega al 10% de... Y me iba a decir... Hostia, perdona. A Nintendo le ha pasado igual. O sea, sí, Nintendo no está dando abasto con la Switch OLED para la demanda que hay. Y se está encontrando que está vendiendo menos que el año pasado por eso. No está cubriendo la demanda. Ni para Switch OLED ni para ninguna Switch, o sea, en general. O sea, Nintendo ha reconocido que no es capaz de cubrir la demanda. Ya, claro. Dice que le está afectando el tema de los chips. Pero es que aquí le afecta a todo Cristo, me refiero. Claro. Aquí no hay excepción. A los coches también, ¿eh? Y Han tenido que parar fábricas de coches, ¿eh? Y Apple también está afectando con los iPhone. Aquí en España, y a lo mejor tenemos algún oyente que trabaje en alguna de ellas, se han parado por días fábricas de coches o se han mandado gente al ERTE porque no había materia prima para hacer los coches. Claro. O sea, es impresionante. Son causas productivas. Y es una cosa que nos... Bueno, que es más problemático de lo que parece porque tiene implicaciones económicas potentes y a ver cómo nos llega, digamos, la resaca de todo esto, ¿no? Esto es un complot de los hombres lagarto. Sin duda. Nos quieren dominar por la fuerza y nos quieren cortar las cosas. Joder, son los hombres lagarto. Junto a los aliens y a los nazis. Es que hay y una, coreanos hay una guerra ancestral entre hombres lagarto de los subterráneos de la Tierra contra los grises. Bueno, y los llamados antiguos astronautas. Sí. ¿Cómo se llamaban los dinosaurios que decíamos nosotros? Joder, que iban a ser... Trodones. Los trodones están detrás controlando las casas de Chief. Bueno, hablando en serio, porque la verdad es que no es mucho la pelota... El mundo tiene recursos finitos, me refiero a esto. Mm. Algún día se irá a la puta mierda. Hombre, claro, sí. O sea, esto es preocupante. Algún día no se puedan hacer Switch, ni consolas, ni PCs, ni nada. Voy a hacer un comentario poco popular, pero que creo que a lo mejor, creo que algún día lo sacamos. Algún día es posible que esto pase. Sí. Yo creo que el tema de los aparatos electrónicos es insostenible, estar comprando cada 3 años uno nuevo, porque como dices, David, los recursos se acaban. Yo creo que en el futuro los móviles y algunos aparatos electrónicos concretos serán bajo renting. Es decir, que tú le pagues a la compañía de teléfono tu contrato, y si pagas un contrato caro, tienes un teléfono caro, y si pagas uno barato, tienes uno barato. Y a los 3 años, devolver el teléfono y que te den uno nuevo. Y ellos reciclen ese teléfono. Yo creo que va a pasar algo así. Más que nada porque, aparte de que es una solución bastante sostenible, en el sentido de que nunca se tira nada, es que llegará un momento en que no se pueda mantener esto de estar cambiando de dispositivo cada pocos años. Es que ya estamos viviendo parte del problema, ¿no? Está subestimando la avaricia humana. Ojo, esto ya está pasando con los coches, ¿eh? Esto que acabo de contar. Mira, ya están investigando y buscando asteroides ricos en minerales para minarlos. O sea, yo lo dije aquí alguna vez en tono de coña con vosotros y tal, que acabaremos yendo a los asteroides a minarlos para sacar minerales. Como en Elite Yanders. Y cuando alcancen el precio adecuado y haya escasez, dirán, hostia, ahí arriba hay. Ahora nos vale la pena invertir y mandar los robots y minar y traerlo de vuelta. A ver, es muy caro viajar y es lo que va. Caro. Pero cuanto más escasez haya aquí, al final tendremos que ir fuera. Ya, pero es que eso no se hace de un día para otro. No digamos, vamos a ir a alguna... No, pero tampoco van a desaparecer los móviles en 10 años. Es más, para hacer esas máquinas, esos cohetes y esas instalaciones para que vayan a otros planetas, hace falta matarles también. Me refiero... Es mucho más fácil ir cambiando el modelo de negocio y el modelo de consumo. La tecnología hasta cierto punto ya existe. Ya hemos minado un asteroide. Me parece un debate. Y hemos traído muestras de vuelta. Esto es increíble. China ya empezó la carrera espacial moderna hace 10 años, solo que aún no lo sabemos. Bueno, vamos a continuar con noticias de videojuegos, ¿vale? ¿Qué os parece? Y nos vamos con... Bueno, no voy a decir la noticia de la semana todavía, porque hoy tenemos una noticia de los oyentes, que nos la ha enviado... Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser. Esto... No puede ser. La gente ha fallado también con eso y nos han mandado una puta mierda. No puede ser, ¿eh? Durísimo esto. Bueno, esta noticia nos la manda Ignacio Carranza. Muchas gracias por la noticia, Ignacio. Y esto, a lo mejor te gusta, David. Porque va a haber un upgrade, una actualización gratuita para Skyrim. Gratis no, ¿eh? Gratis, yo creo que es gratuita. No, es gratis. Bueno, algo de Bethesda gratuito. Perdón, me equivoqué. Me equivoqué. No es gratuita. Es la edición décimo aniversario del Skyrim. Vamos, es la excusa para lanzarlo en plataformas de nueva generación. Y, ojito, ¿qué va a traer esta edición? Bueno, lo más importante, y es lo que nos dice Ignacio, va a tener minijuego de pesca. ¡Joder! Ojito. Uy, después de 10 años. Dice, increíble. El upgrade por el décimo aniversario incluye un modo pesca, entre otro contenido de menor importancia, nos dice Ignacio. Y dice, estaba en duda si mandar a Noticias de los Oyentes o a Solz. Bueno, al final lo mando a Noticias de los Oyentes, me parece bien porque no tenía nada y así tengo algo hoy. Y nada, pues bueno, hay otros no. Un modo supervivencia, otros modos, pero el de pesca es importante. Pero es que hay nuevo contenido, me refiero, dentro de la historia. Creo que incluso hay nuevos gremios o misiones de los gremios. Pero sí, supone que es basado de, que es todo basado en mods. Lo que han hecho es juntar los mejores mods ahí, aplicarlos. No si tengo fuera. Ni idea. El caso es que sé que hay nuevo contenido. No sé de dónde viene, si está hecho. Comentaron que va a haber el juego. Lo pone aquí, que va a haber. Lo dicho. Se llama Saints and Seducers. Y eso, va. Nuevas ramas opcionales de la historia, secundarias, vale. Etcétera. Correcto. Etcétera. Pero eso no es lo importante, David. Es el modo pesca. Vale. Y modo supervivencia también. No sé. ¿Creéis que justifica la edición? No. Yo reniego de Skyrim. De verdad, estoy hasta los cojones de Skyrim. Hostia, hasta David. Los putos cojones. Habría que ponerte alguna grabación de eso. Eso ya lo dijo una vez aquí en directo. A ver, no, pero. Eso ya lo dijo una vez. Un momento, David. Es que esto es muy curioso que digas esto, porque hace nada se han cumplido exactamente 10 años de Skyrim. Sí. Y 10 años. O sea, hace tal día como hoy. Hace 10 años estás, Dios, Skyrim, la hostia y tal. Sí. Y hoy estás, estoy hasta los cojones de Skyrim. Joder, deja que se muera en paz, coño. ¿Cómo, vamos a ver. ¿Cómo pasa la vida? Pero, sí. Pide perdón, David. O sea, pero, tú no. David, David joven, no reconoce actual. Pero es que no se trata de eso. Y, a mí es que me parece un juegazo. Un juegazo de aventuras. Me parece un juegazo. Diré más. El David joven diría, ¿quién es ese viejo? Diciendo esto. Esas chorradas. Sí, me llamaría si me pones a mí mismo. Pero vamos a ver, es que Skyrim es un gran juego, pero me parece que será sobreexplotado sin ninguna justificación. Pues se lanzó, vendió mucho el juego. Pues se lanzó en la generación pasada y decían, Skyrim con nuevos filtros y tal, y contenido de los mods y no sé qué. Bueno, vale, bueno, más o menos te lo voy a comprar, más o menos, ya con ciertas dudas. Y en esta generación también se lanzó. Y en esta generación vuelven a hacerlo. ¿Cuál es la justificación? ¡Oh, pues es el aniversario, joder! ¡Hay que celebrarlo! Digo yo. ¡Joder, qué tontería! Y encima, ojo, porque sale a 60 pavazos, ¿eh? ¡60 euros! Si tienes, creo, al menos en Steam, la legendaria o la normal, no sé exactamente, eran 20. Yo te hablo, vale. Tienes digitales, puedo entender lo que tengo un descuento si tienes una versión tal. Pero es que en la versión física vale 60 pavos. A ver, pero qué puta vergüenza. Es que el Skyrim es el GTA de Bethesda. Joder. Tengo es una un duda. Juego que vende siempre. Teniendo en cuenta que el Skyrim de Switch es la última versión sacada, ¿no? Me parece. Que lanzaron físico. Sí. ¿Lo van a actualizar de forma gratuita? No sé, yo creo que no. No, vamos a ver. Las actualizaciones de esta versión no son gratuitas. ¿Vale? No, me equivoqué yo antes. Es decir, empecé, por ejemplo, si tenías la Special Edition, que fue la última que salió ahorita, tienes que pagar 20 pavos y obtienes el upgrade. ¿La Special o Legendary? Legendary, ahora no estoy seguro. Bueno, probablemente. Tienes razón. Ahora bien, joder, es que ha habido varias versiones de este juego, es que es la hostia esto. Bueno, ahora bien, te ahorras, si haces eso, lo tenías en PC, te ahorras pagarte los 50 pavos que vale el juego nuevo. Entonces, bueno, si te gusta muchísimo Skyrim, oye, pues mira, a ver, está bien, tal, pero me parece ya una pasada, ¿no? Pero hostia, que a mí me gusta mucho, ya lo terminé varias veces, pero es que esto me parece ya rizar el puto rizo, joder. Más, me parece incluso, de verdad, me parece ofensivo que se haga esto cuando el Elder Scrolls siguiente parece que, en el caso de Bethesda, es un proyecto a muy largo plazo y te siguen explotando Skyrim, no me jodas. Tengo una duda. ¿Por qué eres tan duro con Skyrim, pero cuando yo lo soy con GTA V, lo defendéis? Yo es que, no, ¿qué diferencias mira, hay? Hay una diferencia para mí fundamental. Y es que GTA V tiene una comunidad online que es bestial. Es más, Gaspar, GTA V si ha triunfado de manera tan bestial, no es por el juego en sí, es por su contenido online. Y es una comunidad que poderosa, una comunidad que le da a juego presencia, que está constantemente pues disfrutando del contenido, y eso permite, hay gente que demanda que el juego se actualice para sistemas nuevos. Pero Skyrim podemos decir lo mismo por la comunidad modern. No, o sea, están constantemente sacando mods y aventuras y metiéndole contenido, vale, etcétera, etcétera. Vale, pero ese nicho de los mods existió prácticamente desde el puto día uno. Y creo, Gaspar, que me parece injustificado que eso se lance en una versión básicamente por el tema de los mods. No es así. Y encima ese precio. Encima ese precio, tío. Nos amplía la información Menienes por el Twitch. Y nos dice que las mejoras Next Gen, el modo supervivencia y la pesca, es gratuito. Lo que es de pago es el DLC Creation Club, que es lo que viene a mayores en la edición aniversario. Entonces, bueno, pues que tiene una parte que es gratuita, ¿vale? Que lo sepáis. Y otra cosa, Gaspi, me gustaría saber cuánto ha vendido GTA V en One y PS4 y cuánto ha vendido el Skyrim Legendary que sacaran en One y en PS4 en comparación. Porque estoy seguro que a diferencia de ventas debe ser, pero bestial. Mm. Bestial, pero... Sí. Y eso, Skyrim en su día vendió mucho, vendió una puta burrada. Pero para que veas lo que hace una comunidad fuerte que quiere disfrutar el juego en diferentes sistemas, ¿vale? Que ojo, también te digo una cosa, GTA 6 debería haber salido hace ya unos cuantos años. También te digo eso, pero es que GTA 5, la verdad, el éxito está en su comunidad. Olvídate del modo campaña, porque eso es lo de menos. GTA 5 va por los 150 millones de unidades. Es que eso es una puta borrada, y es por la comunidad, Gaspar. Si GTA 5 hubiese sido un GTA clásico sin modo online, te digo yo. Pero puedes sacar un GTA 6 con online y que sea compatible que sí, con que el sí, otro. Que no te digo que no. No soy el primer juego. Pero que sí, que ser un GTA 5 sin, con un modo online, a lo mejor como GTA 4, o mucho más limitado, o directamente sin nada, te digo yo que el éxito no habría sido ni a la mitad de lo que ha tenido. Bueno, en cualquier caso, vamos a dejarlo ya por aquí. Muchas gracias por esta noticia. Y bueno, para los demás, los que queréis participar, si queréis participar en esta sección de los oyentes, que molaría que hubiera más noticias, más que nada porque así le hacemos el programa un poquito más grande. Cogéis noticias que pasan desapercibidas. Yo no sabía nada de esta edición y gracias a esta noticia pues he podido enterarme y tal. Bueno, pues si os apetece participar, no tenéis más que mandarnos un mail a jorge@complejolanda.com. jorge@complejolanda.com. En el mail no tenéis más que escribir un comentario de vuestra propia cosecha, o si queréis cualquier pregunta, y el enlace de la noticia para que podamos comprobar que es una noticia real y que, bueno, que está bien contrastada. Muchas gracias a todos los que participáis semanalmente y os animo a los que no lo habéis hecho todavía a que mandéis algún email. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Steam Deck se retrasa. Se retrasa. Y esto ha sido un mazazo, un pequeño mazazo para los que la esperábamos, la teníamos reservada. Yo la tengo reservada. Víctor también la tiene reservada. No sé si por aquí alguno lo tenéis, pero... Me suda la polla. Pero es un pequeño mazazo. Y yo voy a leer una carta escrita de puño y letra por Valve. Seguramente la escribió Gabe Newell en persona. Mientras comía pizza. ¿Qué nos dice? Hola, y tu nick, hola Jorge, hola quien seas. Sentimos comunicarte que el lanzamiento de Steam Deck se retrasará 2 meses. Hicimos todo lo posible por sortear los problemas generalizados en la cadena de suministros, pero a causa de la escasez de materiales, nuestras fábricas no están recibiendo los componentes a tiempo para cumplir las fechas de lanzamiento previstas inicialmente. Según nuestros nuevos cálculos, los envíos de Steam Deck comenzarán en febrero de 2022, al igual que la cola de reservas. Así que bueno, no perderás tu puesto, pero las fechas se retrasarán en función a estos cambios. Las fechas de reserva previstas se actualizarán poco después de este anuncio. Una vez más, sentimos no poder cumplir las fechas de envío originales. Seguiremos esforzándonos por mejorar las fechas de reserva en función al nuevo cronograma y te mantendremos informado de cualquier novedad. Lo dicho, dice saludos el equipo de Steam. Y bueno, pues entra en lo que hablábamos antes. Sony también rebajó su previsión de PlayStation y Valve, que por supuesto tiene una previsión mucho menor de vender Steam Deck que Sony, o sea, de fabricar Steam Deck que Sony, pues se ha visto afectada por este problema de los semiconductores. así que se retrasa hasta febrero. Bueno, paciencia, amigos. Lo bueno es que aquí, si ya tienes la reserva hecha, que la puedes hacer incluso en cualquier momento, tu puesto en la cola lo tienes garantizado. No es como en otros sitios que se agotan las reservas y ya está. Aquí te ponen a la cola, coges tu numerito y tú esperas a que salga la tuya y ya está. O sea que en ese sentido, pues, se evita la especulación extrema que como ha habido. Como en la pescadería, ¿no? Algo así. Pero lo bestia. Yo tengo reservado el modelo tocho. Y la verdad es que... El de los biglietti ahí, ¿eh? Os comento la historia. Era un día que yo estaba ahí para meterme ya en la ducha y tal. Me estaba, bueno, lo típico, dejando las cosas, todo eso y tal. Y de repente miro el teléfono y sale toda una notificación. Sale todo ahí casualmente, ¿no? La notificación, porque el título del email venía a decir algo así. A ver si lo tengo por aquí, os digo exactamente cómo era el título del mail. Era algo tipo... actualización sobre los envíos de Steam Deck. Claro, viene eso y dice, coño, actualización. Actualizar significa siempre significa algo bueno. Bien. Algo bueno. Envíos de Steam Deck. Yo todo motivado ya diciendo, va, venga, preparamos los dineros, los billetes y tal. Venga, se lo voy a soltar así rápido, me voy a venir en una semana, la hostia y tal. Me pongo a leerlo. Qué mazazo, tío. Pero a ver, son... relativamente pocos, son dos meses. Quiero decir, Oscar, que era el efecto de cuando te llega ese email con ese título de email, esa notificación, dices, hostia, que viene antes de tiempo. Ver, para, qué guay. Para regalo de Reyes ya no lo tenéis. No, eso está claro. Pero bueno, a ver, pero somos pacientes, así que no pasa nada. Exactamente. Pero ese mazazo no soy el único que lo ha tenido, ¿no? Debéis escoger, Val, mejor los títulos de los mails. Y ojo, quiero comentar una cosa a colación de esta historia. La historia de Steam Deck y tal. A ver, ahora mismo mientras hablamos, se está llevando a cabo, por parte de Valve Corporation, unas charlas a desarrolladores, unas conferencias, que son las conferencias de Steam Deck. Esto está pasando ahora mismo, ¿vale? Son conferencias en las que están dando detalles sobre la máquina, sobre SteamOS, cosas de desarrollo, ¿vale? Nada especialmente divertido, pero bueno, algo sacaremos de información interesante sobre esta máquina y tal. Pasó una cosa. Una cosa que es primicia mundial que sucedió ahí. Que es que de repente apareció de fondo. Tenían como un televisor, un salón, como un setup ahí como para mostrar lo bonito y tal, el rollo de la presentación y tal. Y apareció un Steam Deck blanca. Totalmente. Ojo. Dicen por ahí, la leyenda está diciendo ahora mismo, el mito, comenta que esa es la Steam Deck de Gabe Newell. Que es especial. Es única. Y con, la pantalla OLED. No sé por qué me esperaba eso. Que es... No, esta es la de él. A ver, la blanca es la de él. Es lo que se comenta, pero evidentemente no hay ninguna prueba más allá de deseo de que... Más allá de que un tío en un foro dijo... Esa de Gabe Newell es preciosa, ¿eh? Y estaba ahí como de fondo, en plan discreto, ¿no? En plan de que nadie se dará cuenta. No. Desde el segundo uno todo Dios se dio cuenta y en internet ya empezó a rular, ¿no? La Steam Deck de color blanco. Así que bueno, que sepáis que... Lo que pasa es que el negro es más sufrido. Es más sufrido, sí. El blanco es... El blanco verdad. Es jodido, ¿eh? Porque te sudan las manos, se llena de mierda... A ver, sí. Yo ahora mismo lo único que tengo blanco es el mando de Series X para el PC y lo trato con muchísimo cuidado. Me lavo las... Ya lo hacía de base, pero me lavo las manos siempre antes de usar los mandos. Tengo un trapo que los limpio cada vez que voy a jugar... Y me da mucho apuro que se me joda ese mando porque ahí la roña se no comes Doritos porque... mientras juegas. No, pero todo ¿qué? Es... No comes Doritos mientras juegas. Es una guarrada. Es porque, es porque el mando no lo puedes tener precintado. Pero además porque... hay una cosa con las cosas de color blanco, en general, con los aparatos electrónicos con carcasa blanca, que es que se ponen amarillos. Es muy habitual. Bueno, pero depende del plástico. Ese era más los plásticos ojo, añejos que los de ahora. Ojo, el de Xbox 360 se pone amarillo, ¿eh? Comprobado. Se pone amarillo. Así que ojito. A ver, con no los sé. Productos de Nintendo, eso seguro. Mira, os voy a crear un trauma ahora a muchos de vosotros que tengáis colecciones de Wii, pero las cajas de Wii decoloran. Sí, qué asco. Y se ponen, van adquiriendo tonos amarillentos. Depende de las condiciones a las que estén... expuestas en vuestras habitaciones o en vuestros salones. Conclusión, mal color, el blanco. El blanco es mal color, pero pues... yo ya he notado que algunas de mis cajas decoloraron. No estoy de acuerdo. Y las tuyas alguna también seguro, pasa que no te has fijado bien. ¿No estás de acuerdo? Tienen un blanco impoluto de virginidad. Sí, sí. Eso habría que verlo. Porque están ahí entre tinieblas. Estoy matizando también las condiciones de que de en dónde estén guardadas. Si hay más o menos humedad, si son sitios... Si están precintadas. Si están precintadas, está el sol. Evidentemente no decoloran. Ojo, no sé yo, ¿eh? No, porque... No, sé. A ver, tiene que ver con el tema del oxígeno, tengo entendido. Los juegos que tengo precintados en Wii no ha decolorado ninguno. Y de los otros han decolorado en mayor o menor medida gran parte de ellos. A ver, es un amarillo muy sutil de momento... No sabemos cómo será en el futuro, pero... ¿No sale con alcohol o algo? No le voy a meter alcohol, y no sale. Hombre, si le metes alcohol seguramente la jodas por completo. Es el... Joder, igual se puede limpiar. A ver... ¿Con alcohol? Las Super Nintendo es que amarillas se pueden limpiar. Pero no con alcohol, no, tío. Bueno, tiene con que algún ser producto. Un alcohol específico, no es alcohol. Bueno, de... no, a eso me refiero. Ese plástico se limpia en realidad con lo que es agua oxigenada, pero súper concentrada y sí. Tal, que eso hay que hacerlo con un proceso especial, hay que quitar la carcasa, ponerlo ahí, con rayos ultravioleta o que le dé el sol. Efectivamente. Rollo alquimista. Es probable que con ese proceso esas cajas también se vuelvan a su blanco natural. Pues por mi colección se hace. Pero... Desde ya todos sabemos que los plásticos de Nintendo tienden al amarillo. Sí, es verdad. La verdad es que ya a mí toda esta reflexión me da igual, pero no me importa, sinceramente. Tengo tan poco aprecio a la Wii que me da igual. Pues dame algún juego que tienes ahí. No, joder, porque eso es el futuro de nuestros hijos. Pero no los quieres, ¿para qué los quieres si no los aprecias? Yo apreciaría un par de juegos que tienes ahí. No, vale, aprecio alguno que ahí está de puta madre. Pero es la consola que me ha producido está de puta madre indiferencia. En su caja de... En su caja, por supuesto. Dame el frágil, que lo tendrás precintado incluso. Sí, lo tengo precintado. Mamón. Pero es una consola que de verdad, para mí ha sido la peor consola de Nintendo con diferencia. Y no sé por qué viene todo esto, pero lo afirmo así. Pues ya vamos un poco tarde ya. Oscar, Foro, ¿tenemos algún comentario? Alguno hay. A ver, cuéntanos. ¿Qué nos dicen en complejoanda.foroes.org? Nuestro foro oficial, que sufre momentos bajos, pero sigue a tope. Como dice, bueno, eso. A tope, sí. Brutal Vomit escribía: buenas JRPGeras noches. Siempre me he sentido atraído por la saga IES. En Steam tengo el IES Origin. No sé si será bueno meterse en la saga con él. Agradecería alguna opinión. Pero aún lo tengo pendiente. Así que escucharé con bastante interés el análisis. Si en el trabajo me dejan escuchar el programa a gusto. Pues sin nada más, buen programa para todos. Bueno, el Origin es un juego un poco especial. Es un rarabis, sí. La saga. Sí. A ver, el Origin es casi un matamarcianos, joder. No, es un matamarcianos. Es un tipo diablo con japoneses. O sea, te puede gustar Origin si puedes odiar el resto de la saga, porque sí, no se aparecen en nada. Seguimos. El otro mensaje es de Radagas. Dice: por desgracia para mí, estoy poco versado en esta saga. Solo he visto a Gen Harris, a Víctor, jugar alguna vez en un directo, y eso sí, me llamó la atención y busco algún título de esa franquicia para alimentar mi PS Vita. Espero con bastante interés este análisis, quién sabe, quizás me llegue a aficionar a ella. Y dice: postdata, Forense Forever. Le iba a decir que si está buscando un IS para PS Vita, o sea, que se olvide del 7 si no quiere dejarse un riñón en el camino. En digital será. Sí, porque en físico... El Origins... Lo pillé por David. Me lo vendiste, David. Sí. Me lo pillé en Switch. Me lo pasé. Disfruté como un cabrón con ese juego. De verdad, ¿eh? Disfruté muchísimo con ese juego. Divertido. Y de verdad, no lo esperaba, ¿eh? Era el típico juego que yo vería así y tal. Vería un par de imágenes y dije, paso. ¿No? Pero divertido. Tremendo, ¿eh? Muy divertido. Yo con Origins ya lo conté aquí, lo que pasó con su distribución. Salió en Play 4, creo que en 2018 o 2019, en castellano. Cuando en todos lados estaba en inglés. O sea, aquí fue, lo licenció alguien, no sé quién fue, y lo sacó solo en digital con una traducción en castellano. Yo flipé cuando lo vi. Que luego ese mismo estudio lo sacó en físico con la traducción ya para todas, ¿no? Pero me llamó la atención porque estuvo un par de años que era exclusivo de la historia de Sony. A ver, como si no lo traducen, porque la historia, en fin. Sí, sí, me llamó la atención el tema de que lo tradujeran y solo saliera online al principio. O sea, es verdad que no tiene mucho texto, pero bueno, tiene el honor de ser el primer IS que llega en castellano, ¿eh? Y de forma oficial. Tengo que decir una cosa respecto a lo que estamos diciendo en este programa, lo estamos diciendo mal. No es IS, es IS. ¿Vale? Bueno, es verdad, hay un punto ahí por medio. No se dice IS, es IS. No, yo digo IS. La pronunciación oficial de la saga IS, ¿vale? ¿Te lo dijo en japonés? No, porque el día que hicimos análisis de IS Origin, me corrigió muy enfadado un oyente y dijo, joder, es que se dice IS, coño, no IS, eso es una herejía. Claro, ¿eh? Yo no he escuchado ningún japonés. Oscar acaba de decir IS, no IS, cuando leyó el comentario del foro. Es IS. Lo que pasa es que también creo que has dicho IS. IS Pro. Depende. Es IS. Como me dé, no lo sé. Es un debate que se puede iniciar en el Discord si queréis, o en el foro para darle ida. Es más, aún tiene más lejos. La semana que viene lo votamos. La Y es muda. Bueno. Vale. Pero bueno. Algo más, Oscar. Vamos a irnos por ahí a escuchar un poco de música, David. A ver, tengo plataformas aquí, tengo Nintendo, Super Nintendo, Master System, PlayStation, Dreamcast... ¿Master System está bien? Sí, porque Master System. Venga, vamos con un poquito de música de Master System. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Holanda, programa de radio sobre videojuegos independiente, cuando son las 11:58 minutos de la noche, hora peninsular española. En este momento ya sabéis que estamos en Twitch, en directo, emitiendo en el Complejo Holanda, todo junto en Twitch, lugar donde emitimos todos los viernes. Y aparte de eso, podéis escucharnos como siempre en formato podcast. Podéis hacerlo a través de iVoox, podéis hacerlo también a través de iTunes o Apple Podcasts y también podéis hacerlo a través de Spotify. Por supuesto, tenemos el archivo de todos nuestros programas en nuestra página web, complejolanda.com, y podéis seguirnos en redes sociales para cualquier anuncio relacionado con el Complejo Holanda. Arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, también para los diferentes grupos de Xbox, de Steam, donde somos mentores, etc. Y estamos en Discord, en nuestra comunidad de Discord, donde tenemos ahora mismo mogollón de gente conectada, pero en particular la gente que participa en la lectura de Nix de hoy, que es la siguiente. Vamos a ver. Recordad que hay el prefijo IS. Lo he dicho bien, David. Sí, está bien. IS, ¿vale? Tenemos a Nosguillo, Radagast. También tenemos a Metroido Gaspi. Y ya está. Hoy no ha habido mucha actividad. Está eso muy apagado, ¿eh? Está muy apagado. A ver qué pasa ahí. La verdad es que sí. No, perdón. No, da, da igual, sigue con los Knicks. No, no, ya está, era todo. Y adelante, solo si no sabes. Joder, también se está muriendo Discord. No, no, es hoy porque a lo mejor no he entendido bien lo de Is, ¿no? Está apagadete el Discord también. De hecho voy a buscarlo con I, no vaya a ser que la gente lo hubiera puesto con I, por si acaso. Estamos perdiendo gente, somos ya demasiado veteranos. Estamos en nuestra decadencia. No, estaba bien. Hace falta una revolución. Venga, David, y yo la puedo liderar. Allá vamos. Bueno, yo hoy traigo tres contenidos, dos de mis compañeros y uno propio. Y el propio es algo muy personal que me ha pasado esta noche. Hostia. Tela. La verdad es que me he acordado ahora y creo que debería contarlo, porque a fin de cuentas tiene que ver con los videojuegos, ¿no? A ver. Tuve una pesadilla con Bioshock, pero muy chunga, ¿eh? Hostia. ¿Con Bioshock? Con Bioshock. ¿Lo jugaste recientemente, David? No. ¿Qué pasa? ¿Te convertías en un bicho de esos? No, no, no, o sea, yo estaba en un entorno de Bioshock. Estaba en un entorno, pues, era como en el 2, ¿vale? Que puedes ir por debajo del agua y tal. Entonces yo estaba... Era yo. Era consciente de que era yo, que no era un juego. Entonces llegaba un entorno que estaba inundado de agua y decía, joder, por aquí no puedo avanzar. Tengo que volver hacia atrás y buscar la forma de vaciar el agua y poder avanzar, ¿no? Entonces, efectivamente, hago ese proceso que realmente no recuerdo bien cómo lo hice. Vuelvo al punto de origen y efectivamente ya no hay agua. Pero siempre con la sensación de que algo malo iba a pasar, ¿vale? O sea, era un sueño extremadamente realista. Me fijaba en los detalles, en cómo estaba hecho todo, pues en las paredes, en el techo, en las luces y demás. Y entonces, de repente, miro a mi izquierda, veo un pasillo súper extenso, con una luz tenue al final y una figura que se eleva. Entonces yo me fijo en la figura y veo que la figura cambia de postura y me mira a mí y viene corriendo hacia mí, pero corriendo que se las pelaba. Y terrorífico, ¿eh? Me despertó María porque estaba flipando, estaba tratando, o sea, veía como el bicho venía por mí fosteado. Terrorífico. O sea, de verdad que juegas a muchos juegos de terror. Hace tiempo que no me pasaba algo así, pero joder. Una cosa, David, ¿alguna vez tuviste una pesadilla combinada con un sueño lúcido? Sí, por supuesto, muchas veces, y una fue muy terrible. Pero le conté en mi canal y fue una experiencia. Pero me terrible. Refiero, combinado con un sueño lúcido, quiere decirse, o sea, tú tienes la pesadilla y tal, sí, lo pasas mal, como sí, cualquier pesadilla, pero aparte tienes un sueño lúcido en que eres consciente de que estás teniendo una pesadilla y por tanto eres capaz de combatir dentro del sueño con ella. Bueno, porque... es posible que sí haya tenido esa sensación, pero sí tuve este proceso, que seguramente os pasó a alguno, en el cual tú estás despierto, pero tu cerebro sigue en letargo. Sí. O sea, estás despierto, pero tu cerebro está como en modo stand-by o en modo bajo consumo. Entonces tienes putas alucinaciones terribles. O sea, parálisis de sueño, sí, efectivamente. Qué complicado lo decías. Que tú estás, a lo mejor estás en esta habitación, ves perfectamente lo que te rodea, pero de repente aparece en la pared, yo que sé, una araña gigante o aparece una criatura monstruosa. Sí, entiendo. Porque es una mezcla de sueño y de realidad tangible. Es que a mí lo que dices de bichos que te vienen y tal, yo tuve siempre de chaval muchas pesadillas con Alien, ¿no? Mm. Sí. Viene el bicho todo hostia y sí, tal, sí. Imposible pagarlo. Me pasó una vez que tuve un sueño lúcido en el que dije, joder, si aquí mando yo, ¿no? Que yo soy el que sueña y tal. Y dije, voy a hacerlo al revés, voy a ir yo corriendo hacia el alien, ¿no? Llegué y se quedó parado. No sabía qué hacer. O sea, es como un perro que alcanza el coche, ya no sabe qué hacer con él, ¿no? Pues a él le pasó igual. ¿Y ahora qué coño hacemos? Y tal. Nos quedamos ahí los dos, lo empujé y no hacía nada. Se bugueó tu sueño. Se bugueó el sueño. Sí. No, pero fue curioso el tema. Me quedé sí, tiene cosas así, pero en este caso era un splicer, evidentemente. Pero fue joder, qué miedo, fue muy terrible. Pero joder, es que fue muy terrible. Aparte, decir, ¿de dónde escapas? ¿Todo agua? No escapaba. Es decir, además el tío veía desde lo lejos como una figura que se elevaba, me observaba y dije yo, hostia, pues igual tengo que jugar a menos Bioshock. Si hubiera sido un sueño lúcido, hubieras hecho un Deus Ex Machina, sí, harías así del bolsillo, sale una escopeta recortada y te lo cargas fácil. Lo cargaba y decía, venga, avanzo. La ansia ha sido un plástico. Ahora ya que estamos, ya seguimos jugando, ¿no? Exactamente. A mí no me ha pasado muchas veces, pero a mí me... Yo recuerdo tres en concreto. Uno, me devoró alguien. Estaba en una base. Todos, aparte, recuerdo, alien, ¿eh? Atención. Recuerdo que era militar y encontré una verja con un agujero y unas babas. Y yo metí la cabeza. Joder. Ya no la saqué. Pero vamos a ver, déjame contar. Había niebla, ¿vale? Y yo estaba haciendo guardia. Estaba por allí y dije yo, ¿qué cojones? Un agujero en la verja y unas babas así. Dije, ¿qué cojones? ¿Sobre la cabeza? ¡Pum! Fuerte. O sea que, bueno, Gaspar, fuiste exactamente el secundario que palma en las pelis de Alien. Sí, sí. En otra, me cazó un vampiro mientras escapaba por unas escaleras hacia abajo. Y en otras, un holocausto zombie. En plan, una calle, fui a un supermercado a buscar comida. Y me topecé con un enjambre en plan Digon. Algo así, o sea, duré 3 segundos. Porque entré, creo que tiré una lata y ya escucho. ¡Ah! ¡Pum! ¡Fuera! ¡Adiós! Es partido. A ti en el primero te mató la selección natural, ¿eh? Y me desperté las veces sudando. En plan, hostia, sí, sí, una puta. Un momento, un pequeño inciso antes de que continúe. Muy chungo, ¿eh? Tengo que decir que acaba de entrar en la comunidad de Discord una persona que se llama Medal of Honor. Buenísimo, tío. Hostia, pero la, bueno, de, a ver, la de Alien es que fue gracioso, porque luego me desperté con el susto y dije yo, ¿cómo se cojones se me ocurrió meter la cabeza como mujer de una madre, de una verja metálica? Así mueren los dummies. Yo quería hacer algo con lo... Yo antes tenía muchos sueños lúcidos, me pasaba como Víctor, pero hoy en día no, ya no los tengo, no sé por qué. El caso es que también había soñado con Alien una vez. Alien parece ser recurrente, ¿no? Sí. Y soñé que me venía a perseguir, pero en ese momento yo me daba cuenta, un momento, estoy soñando. Así que yo puedo inventar cualquier cosa para matar al alien. Y entonces mi cabeza creó una montaña de lacasitos, le daba un lacasito al alien y explotaba. Pero es que yo a veces, con otras pesadillas, me venía persiguiendo el bicho y decía, un momento, yo puedo volar. O puedo lanzar la onda vital de Son Goku. Y la lanzaba y me salía. O puedo ser Spiderman. Y la verdad es que lo pasaba muy bien, pero ya se acabaron esos sueños. Es una pena porque me lo pasaba muy bien, ¿eh? Eso es porque te haces mayor. Y Jorge, tiene mejor guión ese sueño con los casitos que Prometheus y Alien Covenant. Ah, que sí. Porque lo creí yo. Con mi mente. Es verdad. Siempre estamos soñando, ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que. Sí, es bonito soñar, excepto cuando te viene un bicho y te aterra. Correcto, correcto. Además me desperté y dije, hostia, me cago en la puta. Luego seguí durmiendo. Tampoco pero luego que te quedas un rato algo. Jodido, ¿eh? Te sí, despiertas. Es cuando tensión. Es un sueño muy real, te quedas ahí. Es tensión. Sí, sí. Oscar, tú ibas a decir algo. Tú no sueñas, tú no duermes. No. Me gusta mucho tocar ese tema. De los porque sueños. Yo he tenido terrores nocturnos. Yo también he tenido. Y no me gusta hablar de eso. Porque lo respeto, pero. Le he pasado mal. Bueno, vale. Pero un día me lo contarás con una botella de ron. De agua, sí, de una botella de agua. De agua. Bueno, y eso es mi aportación de hoy, una aportación escasa, personal, escasa, porque la gente está fallando bastante, porque la verdad es que esta semana ha sido un poco aburrida, un poco una semana sin demasiadas cosillas, que además las cambié, ya se han comentado las noticias, pero mis dos compañeros, Óscar y Gaspar, van a hablar de aspectos concretos. Gaspar creo que hoy ha probado una beta de cierto juego. ¿Qué juego es, Gaspar? El Lost Ark, y fue ayer. ¿Y es sold o no sold? Sí, a ver, es una mezcla curiosa entre, ¿cómo lo definiría? Entre Diablo y LOL. Joder, curioso. Y lo más curioso es que resulta divertido de jugar. A ver, LOL es un juego divertido, ¿no? Lo que pasa es que la comunidad es muy asquerosa, ya lo expliqué, por lo menos para mí alguna vez aquí, ¿no? Es muy... Es demasiado tóxica para mi gusto, ¿no? Y mira que soy troll, ¿eh? Pero la comunidad de LOL me superó y el de trollismo lo dejé por la comunidad, o sea, me daba mucho asco, ¿vale? Y a ver, es un juego divertido, la cámara me recuerda mucho a Diablo y después el gameplay hay algo de PvP, tal, me recordó un poco a LOL y tal y algunas cosas. En general me gustó, ¿eh? O sea, gráficamente bastante correcto y aparte free to play. Yo por lo menos le voy a dar una oportunidad cuando salga en Steam. Creo que sale el año que viene, no sé exactamente la fecha. O sea, lo tengo ahí en lista de deseados ya. Y sí, es un sol de momento. O sea, me gustó bastante, ¿eh? No te digo, es una mezcla muy curiosa de juego. Y Oscar, tú ibas a hablar de una noticia en relación a una cierta tecnología que se ha lanzado recientemente en digital. Sí. Y que parece que ha habido problemas ahí, ¿no? Problemas un hombre, a ver, curioso. Para mí el no sol es que era el juego más esperado de final de año. Y sí. Creo que voy a pasar de pillarlo de momento por todos los problemas que está teniendo. ¿Problemas de gráficos, de rendimiento, bueno, que el port, los ports son un poco pobre, digamos que si ves una imagen estática parece un cuadro muy bonito, pero hay cosas que después en movimiento pues deslucen bastante. El tema de la adaptación a los nuevos tiempos es en lo visual pues aceptable, pero después cosas como animaciones y otro tipo de aspectos técnicos y jugables, pues el juego sigue siendo exactamente igual. Y se han quedado un poquito a medias. Y la verdad es que molesta un poco gastarte 60 euros en un juego que podría ser bastante, haber sido bastante mejor. Así que no sé qué va a pasar ahí. Yo la verdad es que solo he jugado el San Andreas porque está en Game Pass. Y lo he probado, no sé, 3 minutos, me refiero. Coges la bicicleta, empiezas a viajar y un poco más. Hombre, yo he visto un momento puntual, alguna cinemática, que había una rascada, cosa que me parece, bueno, en fin, curiosa. Además, jugando en Series X, que supuestamente está optimizado para el sistema, me refiero. Hay la versión para One, la versión para One X y la versión para Series X y S. Y por lo demás, yo tenía la esperanza, porque creo que se llegó en su momento a anunciar, y igual me la interpreté yo la noticia, o a lo mejor es así, no lo sé, que el sistema de control iba a ser similar al de GTA V. Yo, por lo que he visto de momento, me parece exactamente igual que los juegos clásicos. Yo leí que el sistema de disparo y conducción, sí, por lo menos en GTA 3 Vice City, era imitando el 5, no sé si San Andreas. Puede ser, ¿eh? De todas maneras, yo no sé si es de la versión de Switch, pero yo vi unas fotos, igual que le pasó a Oscar. Sí. Que había algunos cambios de personajes, sí, estéticos. Y alguna cosa. Las proporciones. O sea, que se veía horrible. Sí. Había una tía con una metralleta. Sí. En el original, que lo veías en una foto, creo que era de Switch. Sí. Que joder, parece que luego. Parece que la tía se comía a sí misma. Esa era. Sí. O sea, era el doble. ¿Cómo sí, se sí. llamaba? Candy Sux en Vice City, ¿no? Pues ahora es Donus, no es Candy. Sí, sí, había problemas. Porque vamos, joder. Algunos diseños y las proporciones de algunos personajes, sí, y tal. Y gráficamente, pues menos la versión de Switch, lo que vi. No parecía tan bueno como. A ver, se nota un salto. Pero joder, yo me esperaba más por lo que había dicho Rostar. Sinceramente, yo, si tuviese a día de hoy la posibilidad de jugar algún sistema que no fuese Switch, lo tendría clarísimo. Yo a eso en el Switch no me acercaría ni con un palo. Claro, sí, sí. ¿Verdad, eh? Y más como lo dijimos antes, off the record. Ya, que lo hizo el estudio, que engendró el art de Switch. Estuve viendo la versión de Switch. Y a ver, evidentemente no es una gran versión de un videojuego. Pero no es dramático, no es Outer Worlds. Es decir, la mayor parte del tiempo va a 30 FPS. A lo mejor hay una pequeña rascadilla puntual y te baja a 26 o tal. Pero es jugable, no es una cosa lamentable, ¿no? Se ha exagerado un poquito. Outer Worlds sí que era crítico. No lo digo, sé que. Bueno, sé, me refiero. El juego acaba de salir. Habría que verlo echándole horas y demás, cómo rinde. Ya sé que no es terrible ni mucho menos. Simplemente digo que en comparación, creo que quizás este juego merezca la pena cogerlo en otro sistema más capaz, en este caso. Yo quería la versión de Switch. Yo pensaba, iluso de mí, que iba a ser una versión parecida. Yo quiero pensar, como ha pasado más de un juego en Switch, que igual en el plazo de 3-4 meses, a base de parches, como pasó con Outer Worlds o alguna cosa más, quede un juego majo. Seguramente. Como ha pasado también con otros indies, ¿no? Y tal, pero ahora mismo es lo que dice Oscar. Yo viendo fotos de la versión de Switch y teniendo otras plataformas que no me acerco a ella. Bueno, yo después os enseño la versión de. En tu caso, la opción de Play 4 me parece. Supongo que acabaré comprando la versión de Play 4 y en digital cuando esté de oferta el Vice City para Switch. Bueno, yo quiero jugar Vice City en Switch. Es una cosa que quiero hacer y supongo que lo acabaré haciendo, así que. A mí, geográficamente, me gustó mucho lo que vi. Mira que yo era escéptico porque. A mí, en general, los GTA clásicos, bueno, de Play 2, su aspecto gráfico nunca me ha llegado a convencer del todo. Nunca jamás. El tema artístico para mí me parecía algo muy. No sé. Muy particular. Pero lo que he visto de este, creo que han hecho un buen trabajo, al menos desde el punto de vista artístico. De otras cosas, pues ya veremos. Pero en fin, una pequeña decepción de primeras. Por cierto, conversión que no ha hecho Rockstar. Es un tercer estudio. Y a veces, a lo mejor, ciertos proyectos importantes debería asumir la propia desarrolladora. Pero Rockstar está en otras pero cosas. Pero no creo que este Trilogy sea un proyecto importante para Rockstar. No, digo, claro. Importante per se no. Pero los juegos que representa son importantes. A eso me refiero. Es su primer gran lanzamiento en Switch. Claro. por decirlo de alguna manera. Y entiendo que es para el aniversario de GTA 3, que fue el juego que lo cambió todo, claro, prácticamente, ¿no? Aparte es una... Ahí, cuidado. Aparte yo entiendo que es una forma de apostar, de tantear, a ver si realmente vende la marca en Switch, por ejemplo. O sea, si puede, hombre, vender, igual pueden sacar el 5 más adelante. O sea, podría ser que si... O sea, digamos que el Trilogy vende bien en Switch, igual se animan con un 5. A ver, si desde Rockstar no saben que GTA 5 versión Switch vendería lo que no está escrito, es que son tontos del, bueno, culo. No, no, a ver. Hay compañías GTA 5 vende lo que no está escrito en todo lo que sale. Sí, pero hay compañías que aún desconfían de la consola. No sé el motivo, ¿no? Pero digo yo, eso sería la idea. Pero en este caso, viendo el estudio que ha hecho la versión, yo tengo dudas, ¿eh? Porque ese estudio, o sea, no tiene un buen currículum, desde luego. Parece que no. Pues esto es nuestra sección de hoy. Gente, ponedos las pilas, por favor, porque este programa se muere. Sin vuestra ayuda se muere. Ya sabéis que podéis enviar vuestros solds y no solds a bonoman@complejolanda.com, el email oficial de solds y no solds y de David. Correcto, así es. Vamos a irnos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y volvemos con IS. O IS, como decimos los IS, que no tenemos ni idea. Señor Gaspar, cuéntanos. IS 9, Monstrum Nos. Nos llegó aquí el 8 de febrero de 2021, saliendo en Japón. Esto me recuerda a la época de los 16 y 32 bytes. Bits. El 9 de septiembre de 2019. Yo, iluso de mí, pensé que iba a jugar este juego en diciembre de 2019, o enero, febrero de 2020. No, pero bueno, con algo que ya comentaré más adelante, hay que dar gracias de que llegara con retraso. Y se retrasó bastante, ¿verdad? Y hay que dar gracias, porque... Y salió más tarde. A ver, es que la versión de Switch no la hace Falcon. La hace la distribuidora para Occidente, igual que la versión de PC. No son nativas del estudio original. O sea, creo que es Nisa, me parece, la que tiene la distribución. Nihon Falcon. Es el que hace el... Es el que hace el juego en Japón, pero lo distribuye Nisa aquí. Nisa en Europa, América. Bandai Namco. Ah. Es Nisa, tiene un estudio propio y hace las conversiones para Switch y PC. Que pues por cierto, con Nisa Origins y ese... Con Lacrimosa of Dana, sí. Con es Origins, no lo sé. Ah. Irónicamente, vende más la versión de Switch que la versión de Play 4. Bueno, eso me parece normal. Estas alturas de la película. Pero bueno, luego ya explicaré por qué considero que el retraso fue bastante justo y aún le hacía falta más retraso incluso, ¿no? ¿Pero tú qué versión jugaste? La de Play 4. El mes de lanzamiento lo compré de salida y al mes siguiente me puse con él, ¿no? En esta ocasión, ¿cómo no? O sea, volvemos a manejar a Adol después de su aventura en la isla, ¿vale? De la Lacrimosa of Dana. Nos encontramos que llegamos a la ciudad de Balduk, que es una ciudad mazmorra, una ciudad fortaleza. Resulta que dentro hay una prisión, ¿no? Nada más llegar, nos identifican como el aventurero Adol y el imperio nos captura, ¿vale? Nos mete en prisión. Y ahí comienza nuestra aventura. Nos encontramos con una misteriosa mujer, ¿vale? Que a cambio de ayuda para salir de prisión nos... ¿Cómo diría? Nos maldice. ¿Vale? Tenemos que obedecerla, tenemos que usar un poder que nos consigue ella, o sea, que nos cede, una transformación que nos permite enfrentarnos a unos demonios que amenazan esa ciudad, ¿vale? Ella, una vez escapados de prisión, de vez en cuando nos convoca a una zona de combate y enfrentamos a esos demonios, ¿vale? Este es el comienzo del juego, ¿vale? De la historia. Luego descubriremos, una vez fuera de prisión, el juego se divide por... Son capítulos. En cada capítulo conoceremos a un miembro... A un futuro miembro del equipo, ¿vale? Se nos van uniendo. y cada vez que consigamos un miembro de equipo, vamos desbloqueando un nuevo monstruo y un nuevo poder. Que es una de las principales novedades, ¿vale? Porque ya en los otros sí es cierto que la exploración es importante. Pero aquí tiene un nuevo toque. Porque cada personaje que conseguimos se nos concede un nuevo poder. O sea, podemos trepar paredes, desde planear, ver objetos y paredes invisibles. Lo que incluso nos permite Metroidvania. No es extremo, ¿no? Pero como vamos consiguiendo personajes a lo largo de ciertos capítulos, a veces nos veremos obligados a volver a explorar mazmorras o partes de la ciudad que ya dábamos por conocidas para encontrar pues nuevas dungeons o tesoros o alguna secundaria incluso escondidas por el mapa, ¿no? O sea, ya os digo, en ese aspecto es bastante rejugable porque durante 5 o 6 capítulos vamos a conseguir nuevos personajes con nuevas habilidades que nos permitirán llegar un pasito más lejos en la exploración. A ver, de inicio, la ciudad en la que vamos a explorar, Balduk, está bastante distanciada. Hay que ir desbloqueando zonas a medida que vamos combatiendo. Digamos que los demonios aparecen a veces en la ciudad, ¿no? Vamos a esa zona, vamos a combatir, los matamos y vamos llenando una barrita. Cuando alcanzamos un cierto número, se nos abre un portal, hay una especie de miniboss, lo matamos y vamos desbloqueando la ciudad. Igual que secundarias y tal. Y como todo un JRPG que se precie, vamos consiguiendo, aparte de nuestros compañeros, vamos conociendo multitud de personajes. Estos se reúnen en un bar, ¿vale? Hemos conseguido un bar, lo usamos como base secreta, y ahí vamos consiguiendo personajes a medida que hacemos secundarias, avanzamos en la historia, y lo típico, muy parecido al 7 en este aspecto. Digamos que cada personaje que consigamos, vamos a tener un boticario, vamos a conseguir un herrero, o sea, personal que atienda al bar, vamos a tener secundarias, es decir, una base, igual que las bases que teníamos de supervivientes en el 7, en este caso, vamos a tener un bar que va a hacer la misma función en el 8. ¿Ibas a decir algo, Oscar? No. Ya te veo ahí pensativo. Está reflexionando sobre lo que dices, Oscar. Ya veo. A ver, como ya os digo, en este aspecto, la mayor evolución respecto al 7 es la exploración por los poderes de los personajes, ¿vale? O sea, podemos explorar en una amplitud bastante mayor que en el anterior. Esto nos lleva a una de las primeras decepciones del juego. El sistema de combate es prácticamente calcado al 7. O sea, es verdad que en el I7 el sistema de combate es magnífico, es verdad. Es muy rápido y funciona muy bien. Y en el 8 es exactamente lo mismo. La única variedad es que tenemos que transformarnos en monstruo para poder usar los poderes y un ataque especial. En el resto, lamentablemente, es un calco del 7. O sea, no hay una evolución palpable. Es verdad que si algo funciona, ya dicen que no lo cambies. Pero joder, o sea, dos entregas con un lapso de tiempo relativamente grande entre ellas, con un mismo sistema de combate sin apenas novedades, yo creo que es un poco lastre. Sigue siendo divertido, sigue siendo muy dinámico. Dios, Oscar. Nada, que pensaba que me había equivocado yo en el título del juego, pero este es el 9, ¿no? Sí. Es que estás continuamente hablando del 7 y del 8 y me ha quebrado el cerebro. Digo, del 8 y del 9. Vale. Me confundí, pensé que estaba equivocado. Hablando del sistema de combate. Es decir, todo lo que lo hacía bueno en el 8 está en el 9. El problema es que no hay novedades tangibles. O sea, sigue siendo muy divertido, pero yo en mi caso lo jugué en difícil. Y el 8 me resultó un juego duro en algunos momentos. En este es que no morí una sola vez en combate. O sea, con un boss. Me lo pasé. Ya no quise probar ni ultra difícil ni pesadilla, ¿no? Porque eso es infernal. Pero vamos, o sea, los temas de combate, al ser idéntico, o sea, fue. En 2 minutos estaba haciendo combos y iba haciendo jefes. O sea, a mí me parece que el estudio se equivocó, ¿vale? Tenían que haber innovado un poco o haberse sacado algo de la manga. Aparte, hay un problema con los bosses, ¿no? Porque aparte de que hay algún guiño a bosses de Origins, Hay uno que le gustaría mucho a David, seguramente. O a vosotros, lo que lo habéis jugado. En ocasiones se repiten. Es decir, tú en la primera fase del juego, en las primeras misiones, igual te encuentras un boss y lo matas. Y en la misión, yo qué sé, en el capítulo 5 está ahí con otro color. Y dices tú, hostia, ¿para qué me metes otra vez el mismo boss? O sea, es para ahorrarse. Hombre, pero eso es súper mítico en todos los putos videojuegos. Pero será un personaje topado de nivel y con... Sí, pero... hace más daño. Una vez no importa, pero es que sucede relativamente. Y tampoco hay una cantidad de fauna, de bichos que digas, oh, qué bien. O sea... Entiendo. Me da la impresión de que este juego es un paso atrás respecto al 8. O sea, es un quiero y no puedo. ¿Vale? O sea, repito, es un juego muy divertido. Es muy agradable de jugar, es muy sencillo, los combos salen bien, está cojonudo. Y si no has probado lo anterior, oye, perfecto. Va a ser todo novedoso y maravilloso. No, una pregunta, Gaspar. Porque lo preguntaba Dave Marqueño y tal. ¿Tú crees... A ver, este juego, para entrar en la saga, ¿recomendarías este juego? O sea, ¿crees que es asequible y tal? Mira. Lo digo sobre todo porque hay mucha gente que dice, va, me pillo el más moderno porque sé que visualmente va a estar mejor, no sé qué, ¿sabes? Lo iba a decir al final, ¿no? Pero si en una estantería, por casualidad y un milagro de los dioses, encuentras una copia del 8 y al lado una copia del 9, y va a ser un milagro encontrar una copia del 8, yo compraría el 8. Vale. Yo. Y si te gusta, pues luego puedes comprar el 9. Pero yo... Y me jode, ¿eh? Porque yo he disfrutado el 9 y lo he terminado. Pero considero que el 8 está un peldaño por encima del 9. Es más. Y voy a entrar en una de las partes, para mí, o sea, más polémicas de este juego, ¿no? En el aspecto técnico, es atroz. O sea... A ver, es un juego de Play 3 de gama media-baja. Yo creo que el análisis del 8 lo dije. A ver, tenía un pase porque la base era un juego de PS Vita. Y aparte era un juego muy colorido, ¿vale? Tú juegas el 8, es un juego muy vistoso. La isla tiene multitud de escenarios. Hay desierto, hay bosques, hay montaña, hay cuevas subterráneas, joder. Es un juego... que es hasta cierto punto es muy vistoso, tapa bien sus deficiencias, ¿vale? Pero el 9 no. O sea, la ciudad es un engendro... A ver, la ciudad es un engendro gris, ¿vale? Con algunos NPCs por ahí paseando, y cuando subes a una torre y miras al mundo, ves niebla. Joder. Una torre alta. Imagínate que subes a la Catedral de Santiago a la punta y miras abajo y esperas ver los NPCs andando y cosas de esto. No. Es niebla, es un mundo de niebla. Dices tú, ¿qué mierda es esta? Ojo, es cierto. En este caso las zonas son más grandes, ¿vale? Los personajes son un poco más detallados. Pero si quieres innovar... A ver, el estudio de desarrollo tiene que ver lo que no funciona. Y aquí voy a entrar en el retraso. Cuando el juego salió en Japón... A ver, había craseos, el juego sufría ralentizaciones, pues había multitud de bugs, había popping, o sea, estaba, a ver, no voy a decir roto, ¿no? Pero tuvieron que parcharlo, ¿vale? Unas cuantas veces hasta dejarlo bastante jugable. Que fue, por suerte, la versión que nos llegó aquí. Y a pesar de eso, hay un par de ralentizaciones serias en el juego. Dios, Oscar. No, acaba y después ya... Hay un poquito de popping, ¿vale? Y lo de subir a un edificio y mirar abajo es que es horrible. O sea, joder, es que yo no recuerdo. A ver, es que incluso en el Assassin's Creed 1, cuando subías a una zona muy alta y mirabas abajo, veías la gente, joder. Sí. Y las calles. En este no, es que es niebla. Yo os digo, es un juego de Play 3 mediocre. Y por suerte, cuando el juego ya en niveles muy avanzados se abre un poquito y vas desbloqueando zonas y abres zonas de fuera de la ciudad y puedes salir a pasear y explorar un poquito, el juego mejora. Pero yo pienso, sigue siendo muy apagado y gráficamente, madre mía, ya os digo, es un juego de Play 3 pero de gama baja. Yo pienso, Gaspi, que le está pasando igual que Tales of. Es justo lo que iba a decir yo. Una saga que tiene mucho más nombre que esta, que vende muchísimo más. Lo que le ha costado dar el salto gráfico, imagínate con esto. Claro, porque Namco Bandai tiene medios. Esta pobre gente. Sí, sí, a ver, es verdad. A ver, no es un estudio indie, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que es un estudio pequeño, creo que son 30 personas. Claro. Pero es eso, o sea, no es posible. O sea, que un juego con base en PS Vita, aunque posiblemente en números y en motor sea inferior, es que los ves los dos juntos y luce más bonito. O sea, es capaz de esconder mejor sus deficiencias que el 8. Digo, perdón, que el 9. Ya por lo corrido que sea, o por la ambientación, me da igual. Pero es que el 9, yo creo que debe ser de lo más feo que he jugado en Play 4. Pero yo tengo un par de dudas. La primera, la saga ISS, ¿está relacionada entre sí o son historias independientes tipo Final Fantasy? ¿O no siempre hay un nexo? El protagonista siempre es el mismo. Ojo. A ver. Nosotros lo que estamos jugando, ¿vale? Sí. Al comienzo de cada IS te lo explican. Sí. Es la biografía de Adol. Es en el futuro. Hay unos libros, unos relatos de sus aventuras. Vale. Y cada juego es un relato de él, una aventura contada por alguien, ¿vale? Estamos jugando un relato de el pasado de Adol. Pero es un guerrero él. Sí, es un guerrero. Es un aventurero. Mm. ¿Vale? Es como él se llama a sí mismo. Yo soy un aventurero, un explorador. Y nos cuentan sus aventuras. Hay guiños. En este hay un par de momentos que si hubieses jugado, por ejemplo, el 8 se agradece, ¿no? Porque hay un detalle y te dicen: es que sospechamos de ti por cosas que hemos visto y cosas que hablas de qué ha pasado anteriormente. Y dan pistas de lo que pasó en el 8 y por eso el Imperio del Comienzo sospecha de ti y te detiene. Pero realmente puedes jugar el 9, el 8, los anteriores sin ningún problema. Pero no hay ningún nexo de unión, me refiero, porque Origins se supone que es la precuela de todo y Sí, es lo que detona el mundo, ¿no? Pero tú juegas Origins, luego juegas el 1 y el 2. Y la unión con el 1 y el 2 es que ahí las diosas aparecen allí. Ah, bueno, vale. Pero poco más. Es más, en Origins no aparece Adol. No, que va. Es personaje secreto que aparece como un guiño para jugar con él al final. Pero no. Pero no tiene una historia desarrollada ni nada. Lo puedes manejar, no. Pero poco más. Bueno, espera, es que yo ahora no recuerdo. No puedo hacer un spoiler aquí de esto. ¿A qué te refieres con personaje secreto? ¿Al tercero en Discordia de Origins? Sí, creo que salía, lo comprobé. Y leí que salía. Bueno, después hablo contigo fuera de antena, no quiero hacer spoiler. Y otra cosa, ¿por qué es peor que el IS-8? A ver, como ya expliqué, pasa que no quise profundizar, ¿no? A ver, la historia, como ya os conté, es un comienzo, nos meten en prisión. Aparece una persona que nos maldice, a cambio sacando de prisión. Mira, voy a maldecirte para que me eches una mano para enfrentarme a los demonios que asedian la ciudad, ¿vale? Y te vas juntando con otros grupos de maldecidos, y formáis un equipo y de vez en cuando vais a jugar una especie de, ¿cómo decir? De una especie de raids, ¿no? De vez en cuando te va a convocar unas raids. O sea que además son iba a decir, son calcadas a algo que sucede en el 8, ¿vale? Es un pelín mejorado, unas raids, tienes que defender un cristal o acabar con una serie de cristales que están por el mapa mientras matas a los demonios. Y después hay un pequeño boss, ¿no? Sale un boss y lo matas, ¿vale? A ver, la historia es lenta. Es una historia muy críptica. Casi hasta el final de todo no vas a entender lo que pasa. Y ya te digo, y es un desarrollo lento porque en el primer capítulo conoces un personaje y desarrollan su historia 7-8 horas. En el segundo vas a conocer un segundo personaje para desarrollar su historia otras 7-8 horas. Y la historia principal no va a avanzar gran cosa. Así, 4-5 capítulos que vas a conocer un personaje, desarrollan su historia, vas a estar 20 y pico horas que la historia no ha avanzado mucho. Luego, sí, es verdad que da un tirón. Los últimos capítulos, sobre todo el último, es uno parar de historia, ¿vale? Pero claro, te has comido 20 horas de algo que es un poco repetitivo. Es decir, voy a conocer un personaje A, voy a hablar con él, voy a hacer una misión con él para encariñarlo, una misión de historia, voy a vencer a un boss y al siguiente capítulo. O sea, se hace pesado. Tú estás deseando avanzar la historia y Jota dice, no, espera, que aún tengo que presentarte cuatro personajes más. Luego ya avanzaremos en la historia. O sea, que el 8 tiene mejor ritmo que este. Cuenta mejor la historia. Sí. No sé, a mí esto me suena como las misiones de lealtad de Mass Effect 2 y a mí aquello me pareció la hostia, así que cada uno tendrá sus... O sea, a lo mejor no es igual de épico. Uf, no, no es lo mismo, Oscar. No sé si jugaste algún Legend of Heroes. Sí. Vale. Están instanciados por capítulos. Un capítulo, sí. Un personaje o una historia en particular. Y avanzas al siguiente. Esto es lo mismo, pero la historia principal apenas avanza. Es decir, hay 20 horas que sí, que es muy... Hay personajes muy, a ver, carismáticos y divertidos en ese grupo que encuentras, ¿no? Pero la sensación de progresión en la historia principal es muy escasa. Estás diciendo, joder, estoy juntando aquí un equipo muy bien, muy divertido, pero la historia principal no avanza. Y el último tercio, en 7 horas, te empiezan a desvelar cosas. ¡Mira! Y dices tú, hostia, pero... Joder, ¿no podéis haber metido esto un poquito antes y hacerme más entretenido el tema? En ese aspecto, el anterior, el 8, es bastante más entretenido porque te vas soltando pistas. Y encuentras cosas muy interesantes, exploras las ruinas... Este en ese aspecto es un poco más... Es más lento, mucho más tedioso el juego. Es más, voy a decir una cosa que a mí me duele, ¿no? O sea, yo pienso que la saga con el 8 y Origins... No es que se hubiese... No iba a ser mainstream, ¿no? Pero creo que estaba consiguiendo cierto público. Y un poquito de nombre. Y yo creo que este juego... En ese aspecto es un paso atrás. Ya no solo por la jugabilidad... Porque sigue siendo un juego muy divertido... Aunque es prácticamente calcado del anterior... Sino el hecho de... Ya no solo la historia. Es que el aspecto gráfico va a echar atrás a la gente. O sea... Están pidiendo que pague... Te están diciendo... Oye, paga 60 euros... Por esto... Y hoy en día las cosas entran por los ojos. No creo que el comprador potencial de IES le interese mucho el aspecto no, gráfico. Pero más la allá gente de que se deje ver. Es una saga nicho. Sí, es verdad. Pero tú vienes del 8 y vienes de Origins, que tiene un poquito de nombre y tal, y ves el 8, es un juego vistoso, y ves este, y te pones un vídeo random en YouTube y dices, hostia, cosa más fea. Claro. A ver, no te discuto que si tuviera los gráficos de Tales of Arise no, vendería mucho más, eso seguro. Es que pero... ni siquiera le pido gráficos de Tales of Arise. O sea, le pediría que incluso... A ver, tuviese el nivel de un tal Fossilia. A ver, cuando salió Xillia ya era normalito, sí, tirando a normalito bajo, sí, ¿eh? Sí. Es que esto se ve peor que tal Fossilia. Y Gaspi, Origins es un juego de Play 2 subido de vueltas. ¿De Play 2? No, perdón, es un juego Origins de PSP. ¿Y ese? Es un juego de PC. Es un juego de PSP. De PC. Sí. Sí. No sé si salió primero en PSP. Yo creo... A ver, el aspecto gráfico es de... La saga nació en PC. Me refiero y ese tiene tipo... aspecto de juego de Play 2 un poco subido de vuelta de la solución. Me refiero a eso. Sí, bueno, pero... No. Es incluso peor del incluso estándar es peor. De. Claro, bueno, es peor sí, que el estándar puede, de Play 2. Sí, sí, joder, ya te digo. Es verdad. Su juego de. Tú piensas, es un juego de PSP. Mira, es un juego de PSP. Por ejemplo, Grandia de Saturn y PlayStation tenía gráficos un poco más pochos, pero similares. Bueno, y ahora haciendo memoria, estoy pensando en las. En el juego moderno. Porque los IS antiguos, los IS antiguos. Tenían ese estilo, ese tipo de gráficos. Sí, son gráficos funcionales. Lo que pasa es que el Regis te mete 8.000 efectos de hostias, que eso no lo podía hacer seguramente un sistema antiguo con la misma capacidad. Pero quiero decirte es que la saga IS jamás ha pretendido estar en la vanguardia técnica. No. Pero a ver, desde mi percepción, sí, pienso que el 8... calidad y porque salió en varios sistemas, la primera vez que salió también en Switch y tal, creo que logró alcanzar una fanbase que normalmente no alcanza la saga. Sí. ¿Vale? Y aparte salió un juego muy bueno, como dije en su análisis, ¿no? Y Origins, joder, luego fue una sorpresa. Vosotros pusisteis muy bien, creo que fue un juego muy divertido, la muy gente divertido, lo sorprendió y tal. Pero... Y la gente, creo que alguna gente empezó a darse cuenta de que había una saga llamada Is oye, que podía ser muy divertida. Pero yo creo que deberíamos separar ES Origins de, sí, sí, de estos. Pero últimos, digo que fue un cúmulo de el 8, que es un juego magnífico, Origins, que es un juego muy divertido, y creo que hay gente que empezó a darse cuenta de que esta saga existía. A eso me refiero. Hubo gente que descubrió con el 8, con Origins, y tuvo curiosidad, oye, pues igual pruebo el siguiente. Y el siguiente, a mi gusto, aun siendo un buen juego, ojo, no, a ver, no, no los gráficos estropean la experiencia de juego, ¿vale? Es un poco lastre, es verdad. Pero bueno, y la historia es un poco crítica, habrá gente que la disfruta o no, es más o menos, ¿no? Yo me lo pasé bien, hasta cierto punto, ¿no? Es cierto que el comienzo es lento, el sistema de combate es muy similar al anterior, pero al fin y al cabo me lo terminé y lo disfruté, ¿no? Pero creo que es un paso atrás respecto al otro. Eso te iba a decir, es un paso atrás respecto al 8. Sí, me da la impresión de que es un poco una oportunidad perdida. Pienso que si este juego hubiese sido un peldaño mejor, o igual, o incluso ni eso, igual de nivel igual al 8, pienso que podría haber establecido una pequeña base, un, o sea, podría haber hecho crecer la base de fans, ¿vale? Y atraer más gente. Es una pena que en este aspecto el juego es que se queda corto. O sea, yo había leído que con este juego, a ver, Falcon quería dar un salto de calidad, ¿vale? En el aspecto técnico y ponerse, igual no al día, ¿no? Pero hacer un juego mejor. Y yo creo que se han equivocado. Eso será con la décima entrega. O sea, si tú quieres dar un salto y dejas el lastre de PS Vita, que al fin y al cabo lo era, y después de decir eso sacas este engendro en lo técnico, joder. O sea, yo os digo, os ponéis un vídeo YouTube, ¿vale? De la ciudad, alguien pasando por la ciudad y explorando. Es muy rápido, es muy dinámico. Te subes a una torre, miras abajo y ves niebla. Es que te quita toda la sensación, joder, de lo divertido. O sea, estás explorando la ciudad, subes y de repente, hostia, no hay NPCs. Y no veo la mitad de la ciudad porque hay niebla. Joder, es una sensación. Ya es bastante que te dejen subir a todo. Es una sensación muy descafeinada. Te quita la sensación de exploración, de lo divertido. Pues yo, una de las cosas que hice, hostia, con el primer poder, que es ver objetos, ¿no? Que te ves unos puntos de, y puedes echar una cuerda y subes y trepas, ¿no? Y dije, hostia, qué divertido, mola, fum. Me subo, voy a sacar una foto del paisaje, subo una montaña. No, mejor no saco foto. No, no, porque esto es horrible. Claro. Y luego encuentras que aún encima, en momentos, es cierto que son momentos muy puntuales, pero se ralentiza, joder, y es un juego de acción, es un juego dinámico, que estás constantemente moviéndote, y es una jodienda que se te ralentiza en momentos puntuales. Y es un juego que no técnico, a ver, tiene que ir a 60 FM, tiene que ir a 60 clavados. No puede ser que una Play 4 no mueva un juego de Play 3. Y yo pregunto, ¿el siguiente y ese ya está confirmado? Sí. Sí, pero viendo cómo trabaja esta gente, yo no espero antes de 2024. Pero tienen un nicho estable esta gente. Pero está confirmado para qué sistemas. También para Play 5. A saber. Pues saldrá en PS4, PS5, Switch y PC. Pero yo pregunto, ¿y no ha habido algún tipo de rumor o algún tipo de indicio que indique que van a cambiar el motor o van a intentar remodelar el aspecto técnico? Algo han dicho. Y también que iban a renovar el aspecto jugable. Que ya digo, le hace falta. Porque dos entregas casi exactamente con el mismo sistema ya le pesó un poco. Si hacen un tercer juego con el mismo sistema de combate, uff, yo lo penalizaría mucho, por ejemplo, si no lo analizara. Ya lo penalizo ahora, imagínate si hacen un tercer juego con el mismo sistema de combate. Por cierto, Gaspi, ¿había sido este juego en el cual no podías saltar y no lo sabías? No, no, no, había no, sido no, así. No. En este puedes saltar, no, desde perdón, el principio. Tales of Berseria, creo recordar. Puedes saltar. Lo que no puedes es saltar un bordillo. Y adelantar, que no tiene lógica ninguna, pero no estamos hablando vale, de vale. Tales of. Era simplemente para, para aclarar eso. Había que hacer a ver, joder, aquí puedes trepar paredes, puedes romper paredes, puedes engancharte al techo. No sé, puedes hacer un poco de todo en ese aspecto. O sea, no hay queja, ¿vale? Es muy divertido explorar, ¿vale? Ya os digo. O sea, combina los poderes para explorar la ciudad. Aparte de la ciudad, hay una serie de coleccionables. Hay una especie de puntitos azules, hay alguna secundaria escondida, hay baúles. Ya os digo, es muy divertido explorar, ¿vale? La ciudad es muy grande, tienes muchos recovecos, y a medida que vas desbloqueando, tienes mogollón de coleccionables. O sea, y las secundarias igual. hay un ciento secundarias, joder. Yo creo que no saqué el logro secundarias porque creo que en el segundo capítulo me olvidé una. Y es una jodienda, después de hacer 80 secundarias me dejó una, pues sí, y no me dejaban hacerla. Tengo otra pregunta. Y yo decía, no voy a volver a empezar el juego y comerme otras 10 horas para hacerlas. Hombre, evidentemente. Oscar lo haría, pero tú no. No. Tengo otra pregunta para ti. El juego en Play 4 rinde mal teniendo en cuenta el juego que es y la plataforma en la que corre, ¿no? O sea, su rendimiento es... A ver, el rendimiento es bastante estable. No, es pero verdad. Me refiero en lo que debería ser Play 4. Ah, sí, sí, a ver, ya te digo. A ver, los Assassin's Creed Play 3. Pero son juegos totalmente diferentes. Yo comparo la ciudad, ¿vale? Cuando te mueves por la ciudad, el número de NPCs, subes, las vistas. Igual no en el diseño del personaje, ¿no? Porque sí, está bastante logrado. Técnicamente son completamente diferentes. Pero técnicamente, este es inferior. Ya te digo, hay juegos de Play 3. Este juego, si saliese con una caja de Play 3, o sea, sería de gama media-baja. Vale. Es más, incluso en el exterior a veces hay un poquito de popping, joder. Y yo te pregunto, ¿sabes cómo rinde la versión de Switch? Switch. Pues he leído que va un poquito peor. Da igual que sea modo portátil o modo sobremesa, ¿no? A ver, he leído que tiene más... A ver, rasca más y aparte la Play 4 va a 60 FPS y la de Switch va a 30. O que sea, yo como, no entiendo como, por qué como no la vas... Aufdana. Sí, que no entiendo por qué no va a 60, porque lo puede mover... Pues si algún momento tienen problemas, imagínate si es un tercer estudio que porta claro, el juego, o sea, a otro sistema. Bueno, bueno, y aparte, ya no solo también la niebla, el popping, las texturas son muy pobres, joder, la cantidad de NPCs que hay en la ciudad, yo creo que lo máximo que conté al mismo tiempo son 10, 12. Joder. Y en plazas que suponen concurridas, ¿vale? O sea, no... A ver, no es un juego que destaque lo gráfico. O sea, tú, es verdad que no juegas esta saga por lo... O sea, por lo técnico. Pero joder, yo sí tengo una Play 4. Quiero un juego que sea mínimamente acorde a una Play 4, independiente de que no, de que no alcance los tops. Pero que menos que tener un cierto nivel, joder, o sea, para seguir jugando juegos de Play 3 me compro una Play 3. Tengo una Play 3. Te entiendo, Gaspi. Si hubiese salido, yo qué sé, la plataforma me dice, es que la base es Switch, pues hubiese dicho, bueno, puedo entender que Switch es menos potente. Como Dragon Quest. Y aún así, es que Switch... Hay cosas mucho mejores en Switch. O sea, el Dragon Quest 11, sí, que es verdad que es un triple A y lo hace Square Enix, hostia, es que le da por todos lados. Sí. Sí, sí. Ahí no hay perdón. O sea, yo os lo digo. La banda sonora, pues como en todo, como yo, sí, es una banda sonora, es muy cañera, quizá no es tan bueno como la anterior, pero bueno, hoy me la estuve escuchando otra vez en casa, ¿no? Me la puse de fondo mientras hacía el análisis y está chula, está bien, o sea, te acompaña correctamente, no hay un tema que digas, wow, de pasar y escucharlo, pero bueno, está ahí. Por cierto, un mini punto para negativo para Falcom. Quitaron la mítica intro animada que tenía cada juego. Ah. En cada juego, de los que yo he probado, que son 5 o 6, había una intro en plan anime siempre, ¿vale? Que era muy chula, y en este, pues no sé el motivo, la liquidaron. Y te quedas un poco con cara de, bueno, pues vale. Luego, como siempre, para el que esté esperando que esté en castellano, no. Origins es una cosa extraña. Y aparte no tiene mucho texto. Este está en inglés y si queréis poner las voces en japonés podéis. Pero el castellano no existe. O sea, hay que olvidaros de... Y en conclusión, que es lo que voy a decir antes. Esto es un poco cruel, ¿no? Pero si encontraseis, en el caso de encontrar una tienda de videojuegos o una estantería, el 8 y el 9, yo cogería el 8. ¿Y qué os gusta? Pues cogería el 9. Que el 8 no está, que es lo más probable. Pues igual esperaría que el 9 igual bajase un poco de precio. Que bueno, a ver. Que probablemente desaparezca antes de bajar de precio. La versión de Switch a día de hoy se puede comprar, pero la de PS4 está desaparecida en combate. Sí. Y la del 8 ya empieza a valer. La del 8 está desaparecida en combate todas las versiones. Sí, sí. Y aparte ya empieza a tener igual 3 números. Sí, yo tengo la de Switch, la compré en su momento porque sabía que iba a pasar eso. O sea, es más, con todo el detalle de que salió, pues yo fui a Fnac y me la tuvieron que pedir, es que ni siquiera tenía en tienda. No, no, aparte es el típico juego, no tiene mucha tirada, llegan y se vende muy rápido. Sí. Ya con la de Play 4 fue visto y no visto. O sea, puedo concluir. Me parece una ocasión perdida, ¿vale? No os llevéis al engaño, ¿eh? Es un juego muy divertido. Y la historia está entretenida, es lenta. El sistema de combate es dinámico, es lo suficientemente fluido para ser divertido. El manejar los personajes con sus poderes, explorar la ciudad y desbloquearlo está muy bien. Las historias de los personajes son entretenidas, ¿vale? Hay alguna que le coges cariño, están bien. Al final, cuando el mapa se abre de verdad y tienes alguna zona verde y alguna zona nueva para explorar, el juego mejora también, ¿vale? Porque sales al fin de la del gris, ¿no? De la ciudad. A ver, las dungeons son largas. Algunas son muy divertidas, pero es inferior a la anterior. Y es eso, la historia es de un desarrollo lento. El sistema de combate no tiene apenas mejoras respecto al anterior. Y tiene sobre todo el lastre técnico. Claro. Es un juego, en lo técnico es muy mediocre. Y tal como es la gente hoy en día, yo creo que a alguno le puede... O sea, le puede estropear un poco la experiencia en ese aspecto. Pero bueno, ya os digo, sin ser tan bueno como el anterior, es un JRPG bastante notable. Es muy divertido. Pasa que ahora mismo hay opciones mejores en el mercado. Joder, España ya no lo quiero comprar, ¿eh? Tarde. A ver, no estoy, coño. Ahora mismo, por ejemplo, ha salido Tales for Arise, ¿no? Por decir algo similar hasta cierto punto. Hombre, ahora si yo me encuentro en la tienda este y el Tales of, no sé cuál voy a comprar. Pero a ver, yo creo que la intención de esta gente nunca ha sido ser vanguardia técnica y nunca ha sido competir con los grandes JRPGs del mercado. O sea, su objetivo es, tenemos ciertos fans que nos son fieles a pesar de que hagamos cosas a lo mejor un poco criticables y un apartado técnico de hace dos generaciones, pero son fieles y nos comprarán. Y eso nos es suficiente para seguir avanzando en nuestro proyecto de aumentar la saga ISS. Ah, sí, eso. Es que, no. Sí, eso lo sé. Y lo entiendo. Yo lo que critico es que el otro, o sea, con base de PS Vita, sí. Y aunque técnicamente sea inferior, luce mejor. O sea, disimula mejor sus defectos. Y tiene más variedad de escenarios. Bueno. O sea, este es un pequeño paso atrás. Pero bueno, es una saga muy longeva y lo que dices tú, va a vender todo lo que salga del juego probablemente lo venda. Porque es un juego nicho y venderá, no sé, 1.500 copias, 2.000. No, bueno, yo creo que esos son muy generosos. Creo que venderá menos en España. Pero bueno, es suficiente. ¿Te gustó el 8? Este es un juego muy recomendable si disfrutaste el 8. Si no has jugado el 8 y lo encuentras, yo diría que compres antes el 8 que el 9. Pero... nada más, me parece un pequeño paso atrás. No es una tragedia de juego. Menos mucho mal. Mucho menos, joder. Yo creo que... igual he sido demasiado... Es que... he pegado mucho. Tú has cogido el juego, le has escupido, le has dado por culo, le has dado una patada. No. Y luego le has dicho, bueno, venga, colega, bro, no pasa nada. Habiéndose divertido con él, imagínate. A ver, no pasa nada, si no, claro. Se divierte con él. Joder. Yo es que estaba jugando el 8, digo, perdón, el 9, y estaba pensando, joder, el 8 lo hacía mejor. La historia era mejor en el 8. Y gráficamente el 8 me parecía más bonito. Era una sensación de déjà vu, de en plan de... joder. Joder, pienso que esto podría haber sido mejor. Gaspar, creo que tenga otra duda. Esta vez ya la última, esta análisis se está extendiendo demasiado. Estamos haciendo muchas preguntas. Quizás sea el síndrome Final Fantasy, ¿vale? Más allá de que hablemos de generaciones diferentes, cuando tú ves, por ejemplo, el 7, el 8 y el 9, tú no puedes decir de manera categórica que el 8 es mejor que el 7 porque salió después, o que el 9 es mejor que el 8 porque salió después. No, ojo, creo que esa lógica no funciona con estos juegos. Pero cada Final Fantasy tiene un sistema jugable distinto. ¿Sí? Un núcleo, en este caso no, y por eso son comparables, porque el núcleo jugable del 8 y del 9, sistema de combate, es el mismo. Vale, te respeto. Es el sistema de exploración es similar, a pesar de los poderes. Y vas reclutando un número de personajes, o sea, lo que es el núcleo jugable es el mismo. O sea, por eso son comparables. Bueno. Si este fuera completamente distinto, el sistema de combate, igual que lo es el Final 7 respecto al 8, o el 8 respecto al 9, no los compararía. Eso es un debate de todos modos súper interesante. Igual pero que de se la historia. Se vaya del análisis de este juego. Pero en este caso ya he dicho que la historia me pareció un poco lenta. Y no se desvela todo hasta el último minuto. O sea, te mete un atracón en el último capítulo que me parece un poco innecesario cuando has tenido 6 o 7 antes. En ese aspecto, el anterior me parece más medido. Bueno, y hasta aquí llevado. El programa de hoy. Nos saltamos el debate y nos vamos todos a dormir. A ver, que lo decías tú. Me da la impresión de que he sido demasiado duro. No cojo el juego. Lo has dejado tiritando. Está en la UCI. Lo sigo diciendo. Yo lo he disfrutado. Y pienso que es un juego muy disfrutable. A pesar de sus lacras en el aspecto técnico. Nada más. Y que me parece pues ligeramente inferior al anterior. Pero sigo diciendo que es un notable JRPG. Y está en inglés, para el que le asuste ese tema. Aunque tampoco es un nivel de inglés muy alto, es fácilmente entendible. No es de Hubbard. No, a ver, no es un Yakuza. O sea, que no se asuste. No hay jergas extrañas. All right. Right. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Ya, voy poniendo ya el que hemos aprendido hoy, ¿no? Supongo. Bueno, vamos a ir con qué hemos aprendido hoy, porque una semana más, amigos y amigas, no llega el debate. No llega el debate, ¿Llevamos cuánto? Son 2 horas 20 minutos, empezamos muy tarde hoy. Son en este momento las 0:57, 12:57 de la madrugada de la península española. Y la verdad es que el cuerpo nos pide descanso, así que vamos a dejar el debate para la semana que viene. Procuraremos hacer las cosas mejor la semana que viene, pero bueno, hemos tenido 2 horas de programa, que también está bastante bien. Nada, es que hemos llegado hoy muy tarde porque teníamos ahí unos asuntos, un fuego en casa, ¿no? Nos hacemos mayores, pero bueno, la semana que viene os resarciremos. Vale, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? He aprendido que Gaspar ha sido el análisis más extenso de Gaspar, súper extenso, y se ha cebado con el pobre del juego. Se ha dado una paliza, lo ha escupido, lo ha violado. Luego se ha reído en su cara, se ha hecho un selfie con el cadáver. Pero aún así es buen JRPG. A ver, es que con un juego que me gusta. A ver, que un juego me gusta a mí no significa que sea un gran juego o una obra maestra. A mí me puede gustar un juego, pero tengo que ser. A ver, cuando hago un análisis. Ecuánime. Tengo que ser ecuánime, es lo que dices tú. Por favor. Tengo que decir sus defectos. Ya, ¿qué quieres que le haga? Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Que Is 9 no está mal juego como lo he puesto, hombre. Vale. Podéis jugarlo y hasta lo disfrutaréis. Sí, incluso Gaspar tiene conciencia, ¿eh? Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, ya he aprendido que Gaspar no quería acabar el análisis. Absolutamente raro. Y que bueno, que el debate de hace una semana lo terminaremos en 2022. Lo empezaremos en 2022. Es 2022 que tendrías todo sentido. Y en 2022, a ver, esto se va a alargar hasta que se pueda hacer, no sé cuándo. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues he aprendido que Gaspar es de esos colegas que te pega una paliza y cuando estás en la UCI te dice: nah, tío, esto se pasa, no te preocupes. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿No? Y que me lo he pasado bien en el programa, pero sí que es verdad que estoy muy cansado y que he fallado porque dije al principio que sí que habría debate y al final no. Y además yo soy uno de los impulsores de que no lo haya porque estoy en la mierda ahora mismo. Estoy muy cansado. Bueno, señor Óscar Poliforo, ¿qué nos comentan? ¿Qué han aprendido hoy los oyentes? Nadie ha aprendido nada. Eso es que son muy listos ya, después eso de tantos años. Ya lo sabían. Nos conocen bien. Jorge, por Discord, ¿qué nos comentan? Bueno, pues tenemos a Topo13, que dice: hoy he aprendido que el Steam Deck blanco es el Espíritu Santo de nuestro dios Gabe Newell, que anuncia las rebajas de Navidad. Quiero añadir una cosa yo, ¿eh? Portal 3 confirmado. Y si no, esperad. Lo veréis. David Marqueño dice: yo he aprendido que IS puede ser una saga interesante y que si quiero entrar en ella, mejor empezar por el 8 y que la espera por Steam Deck se hará eterna. Muchas gracias a todos. En Steam están todos, los IS. Así que... Correcto. En digital. Y es más, así que los podéis encontrar. Es decir, que hace poco me parece que sacaron un patch de traducción para el 8. Ah. Es verdad, igual hay por ahí. Sí, alguno, o sea, he traducido, que... no sé si es el 8, pero bueno, sí que hay alguno. Hay alguno de los antiguos. Sí, sí. Y el 8 lo tenéis. Han sacado un parche recientemente. Pues si queréis entrar en esta saga, ya sabéis, el PC, amigos. Y bueno, creo que en consolas también hay en digital, o sea que... Bueno, algunas entregas, pero todas están en PC. Recordar que el 6 es un juego de Play 2, o sea que ya le llovió. Sí, sí, aunque bueno, creo. Ahora que lo pienso, David me tiene un IS de Play 2 y estaba en castellano. O sea, no fue el primero el Origins OG. Ok. Bueno, pues hasta aquí el que hemos aprendido. Yo he aprendido que la música de Donkey Kong no le cuadra absolutamente nada del juego, aunque es una maravillosa banda sonora, ¿no? Pero le queda como el culo a ese tipo de juego, ¿verdad, David? Totalmente, tiene puto sentido. Bueno, nos vemos la semana que viene en Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.